con el récord intervales de batallas perdidas, ciudadanos del insomnio y de la última moneda al teléfono público con contestador, quisieron ser estrellas de rock, jugadoras de fútbol, activistas de barba, pelo largo y con muchas mujeres, poetas despreocupados e insolentes. Pero el destino los puso en su lugar. Son los suplentes de los suplentes, los que esperan la oportunidad sin ninguna esperanza. Como el tercer arquero, como perros enfermos que esconden un hueso, ladran por ladrar y se entretienen, tramando el gran golpe. Muy buenas noches, amigos del alma, amigo Franco Barrios, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Gonzi, compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo le va al señor Santiago Alonso? Hola chicos, ¿cómo andan todos? Y por último, ¿cómo le va al señor Gil Piñeiro? Muy bien. Bueno, a mí también me va muy bien, arrancamos tarde el programa porque tuvimos un problema etílico, un problema de alcohol con nuestra productora Delfina Enríquez, que esperemos se recupere prontamente. De paso la saludamos. ¿Cómo le va, Delfina Enríquez? Saluda. Tira besulis. Desde atrás del vidrio que separa el estudio de la cabina. No, de la cabina. Sí, situación de rock, fútbol y sala de ensayo. Y sala de ensayo, sí. Muy bien, ¿están todos bien? Esta noche les va bien a todos. Como se anunciaba en las redes sociales, hoy vamos a hablar sobre por qué el cangrejo camina para atrás. Interesante. Es decir, el cangrejo no viene hacia uno, sino que retrocede hacia uno. Sí. ¿No? Bueno, esto es todo lo que tenemos para decir sobre el cangrejo y pasamos a hablar sobre un tema muy interesante que trae a la mesa nuestro amigo Hernán Gil Piñeiro. Coméntelo. Sí. El tema que traemos hoy tiene que ver con un compañero nuestro, no vamos a dar el nombre para protegerlo. No. Que va a dar un paso trascendental en la vida. Al revés del cangrejo, va a dar un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante, como es irse a vivir solo. Ese es el tema que hoy nos convoca. Cuando uno se va a vivir solo, comienza a vivir solo. Muy bien. ¡Genio! ¡Ídolo! Es todo lo que voy a decir sobre este asunto. Bien. Hasta dentro de un minuto. ¿Por qué uno se va a vivir solo? Creo que es la pregunta número uno. Coméntelo usted, que me parece que... Claro, me parece que estamos hablando de usted. Para mí también. ¿Por qué uno se va a vivir? Digo, extiendo la pregunta hacia el conjunto de compañeros de este programa. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Digo, culturalmente. ¿Qué es lo que lo empuja? Y uno está hinchado las pelotas de algo. Correcto. Y decide, y piensa que lo otro, lo que viene, va a ser mejor. Mucho mejor. Sin darse cuenta que todos los pasos que uno da en la vida suelen ser para peor. ¿Sí? Correcto. En este caso uno intenta moldear sus horarios a su vida y no arrastrar a otras personas a la preocupación sobre en dónde corneta está uno. Porque esa es una de las tantas bases sobre las cuales se funda esta idea de irse a ir solo, manejar sus horarios y hundirse en el caos del desorden si uno quiere construirlo así. Usted se verá a vivir solo para hundirse en el desorden. Sí, es lo que está diciendo. Correcto. Para que nadie de su familia lo llame mientras está en la calle. Especialmente para que no me llamen por teléfono. ¿Mamá o papá? En general. Para poder consumir drogas tranquilamente. Todo junto. Esa es la idea, sí. Las instancias, ¿no? Desde pintar las paredes del departamento, buscar muebles, ese tipo de cuestiones. El hombre igual vive con una cama y una tele, ¿estamos de acuerdo con eso? No. Una cama y una tele. No, necesito otras cosas. Yo cuando me fui a vivir solo hace ya algunos bastantes años, descubrí, me mudé solo y la primera semana descubrí que me era imperioso tener una heladera. Por ejemplo. ¿Qué Cierto, es esa semana sin heladera? Y esa semana sin heladera, los primeros días... se come al día. Me hice el indiferente, como que el tema no me causaba mayor desagrado. Sí. Los demás días el olor empezó a ser de la comida que yo compraba hecha y dije, esto lo guardo, sobraron estos ravioles, lo guardo para mañana. Sí. Y lo ponían en la alacena. Al día siguiente. No, pero ¿cómo en la alacena? Todavía se podía, pero al otro día ya era. Entonces dijimos, tengo que empezar a comprar menos cantidad y consumirlo en el momento. Y empezó, pero después vino el verano, yo me mudé. Entonces tampoco podía conservar la bebida en un estado frío. Claro, bueno, la cuestión que me terminé dando cuenta que iba a necesitar una heladera. Y bueno, tuve que ir en este mundo capitalista y cruel, tuve que ir, desembolsar un buen fajo de billetes y comprar una heladera. Pero, por ejemplo, que en este momento, ¿qué hay en su heladera? En el interior de su heladera. En este momento, en el interior de mi heladera, yo igual en este momento estoy viviendo una situación un tanto... hace un tiempo largo que me estoy mudando y no termino de mudarme, con lo cual en este momento en mi heladera hay... En mi heladera mía no hay nada porque está en un lugar que está vacío, bien, inhabitado. Y desenchufada, ¿no? Y desenchufada. En la heladera del lugar en el que estoy viviendo... hay una botella de agua, hay mayonesa. Hay mayonesa, que es lo que nunca puede faltar en mi heladera. Hay un carbón. ¿Cuál no, es? No, ¿cómo va a haber carbón en la heladera? Que hay, mirá, ella me dice que sí. Hay que en la heladera. ¿Cómo carbón? Hay, carbón. En la heladera. ¿Cuál es el, vos sabés? ¿El carbón qué? Para sacar el olor. En cualquier momento le tenemos que dar un micrófono, la humedad, a la operadora, porque sí, no podemos hablar el oyente, no, tenemos que andar transmitiendo nosotros lo que no dice. Bueno, pero dice que el carbón es para el olor. No, igual. ¿El olor de qué? ¿De la heladera? El olor de la comida. De la comida. ¿Pero qué guarda usted en la heladera? ¿Pescado? Nah, pero... Es para los olores de los pescados. Igual, si 28 años en este mundo, me entero ahora que es imperioso tener un carbón. Y si es para el olor, ¿por qué no en el inodoro, por ejemplo? Carbón. Claro. Totalmente. Porque usted tira el botón rápido y se va el olor. Claro, el otro no hay. No, usted se come el pescado rápido y no está más en la heladera. Es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo. ¿Qué es lo que va en la heladera en la primera semana en la que uno vive solo? Alcohol. Cerveza, tiene que haber cerveza, bien, mucha. Y un paquete de salchicha, un tomate. Un tomate solo, puede salvar uno, un tomate, el tomate no tres, puede salvar uno, la vida de una persona. Salvador, tomate. Sí. ¿Vos te sabés cocinar, por ejemplo? Sí, sí, sí, sí. Él cocina muy bien. Nosotros hemos tenido la oportunidad de, no de probar, pero de ver los platos que el señor un cocina. Un fideo, un arroz, un churrasco, un patio, una milanesa. Todo eso, sí. Un fideo se queda con un poco de hambre. Ayer expliqué muy precariamente ante mi madre, que justamente me preguntaba, ¿pero vos cómo vas a pilotearla con cocinar? Porque con comprar milanesas hechas y cara de papa, como que no tiramos mucho. Y yo le explicaba un poco, muy precariamente, cómo hacer una tarta. Una tarta de jamón y queso. Igual acá quiero decir algo. Las madres siempre desalientan. Claro. En este tema. Y uno siempre responde a las madres precariamente. Quieren poner trabas para que uno no se vaya. Sí. O no, o al contrario, o te alientan a que te vayas, pero al mismo tiempo te desalientan, ¿no? Claro. Ya era hora que te vayas de acá, qué sé yo, pero ahora vas a fracasar. Ahora vas a ver lo que es. En este caso fue una especie, fue una mezcla de eso, de alentarme a que yo abandone el nido de mis padres, pero también con el condicionamiento de decir, ¿y cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a comer de aquí en más? Puesto que quizás yo pueda que te dé alguna cosa congelada cada tanto, pero después está en el día a día donde usted tiene que sobrevivir con aquello que la naturaleza o un supermercado ¿su puede madre darle. ¿Se refiere a usted utilizándolo usted? No. Ah, porque si no es una madre severa. Sí. No, es un vos y fíjate. Me dice vos y fíjate, bastante seguido. Y yo explicaba muy precariamente cómo hacer una tarta de jamón y queso, explicando que compro el paquete, pongo la parte de abajo... De la pascualina. De la pascualina, claro. En ese coso. ¿Cuál es la parte de abajo? La parte de abajo es la que está abajo de la parte de arriba. Claro, la previa la al jamón y el queso. Viene la pascualina. No hagas señas, son iguales. Una radio. Bueno, pero le quiero explicar a él. Sacá, retirás la tapa que se encuentra arriba, te quedás con la de abajo. ¿Y ahí correcto, ¿qué? Eso ¿y ahí va qué? A una especie de sartén o coso grande, que lo llamo coso grande. Bol. No es un bol, es un tupper. Un coso grande a la vecina. Un coso grande que va al horno. Entonces, una pizera. Eso, muchas gracias. Se le pone una mezcla de huevo y se pone mucho queso, mucho jamón. Se pone lo que llamaremos la parte de arriba. Con un tenedor lo pincho para que nada de repulga, salga el vapor de la tarta en cuestión y que no se infle. Y eso unos... Yo primero dije 40 minutos, pero me dijo, mirá, te va a quedar como un carbón en serio. Y después de 10 mejor, minutos... Mejor así no hay olor. Ya tengo una tarta. Repulgue, y si no te queda como un carbón, lo metes en la heladera y sirve para quitar el olor. Los malos equilibramos frío por fuera, frío por dentro, caliente por fuera. Todo repulgue para. No. Repulgue no, vas con el tenedor tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. No, repulgue también. El repulgue para el costado. Claro. Pero ¿qué pasa? La superficie... No lo va a hacer en el lo medio, vamos pinchando repulgue para que salga el vapor y que no se infle la tarta. Mire, yo le voy a dar un consejo. Puede explotar la tarta. Exactamente. Si se infla mucho. Hay casos de muerte comprobados. Ha muerto mucha gente con la explosión de tarta. Era un método, los viejos anarquistas te invitaban a su casa a comer una tarta y se iban, ahora vengo, voy a comprar cigarrillo. Dejaban la tarta ahí que la tenían desde las 2 de la tarde. Y ya era, imagínense, y usted estaba ahí, ¡pum!, explotaba todo. Y uno, no hay nada más denigrante que morir con queso, mantecoso, claro, lleno de jamón y todas esas cosas. Yo le voy a dar un consejo a usted que le va a ser muy útil y que incluso puede ser que alguna vez salve su vida. Bien. usted tiene que comprar en el supermercado o en almacén, despensa, cualquier comercio del rubro alimenticio, uh-huh, una lata de jardinera. Usted pide lata de jardinera. ¿Qué jardinera? Jardinera, la ensaladita esta que tiene los cosos verdes, las cosas blancas y los cosos rojos. Bueno, usted compra esa y tiene siempre mayonesa en la lata. Entonces usted pone la tele, está jugando el partido News contra, News contra Patronato como ayer, ¿no? Correcto. Y usted pone el partido ahí, se sienta, destapa con el hay un aparato que usted lo clava, va girándola y destapa la lata. Usted destapa esa lata, la deja así con una cuchara, toma la mayonesa y le pone adentro mucha mayonesa. Hermoso. Con la cuchara revuelve bien todo eso, un pancito y la magia ya se produce. Ya está, ya cocinó usted una ensalada jardinera con mayonesa. En general, las mayonesas de los que vivimos solos están bien apretadas. No, están apretadas como pedo de visita, diría un amigo. Con un color naranjor casi. Y no solo eso, sino que, claro, en la punta tiene esa mayonesa vieja que quedó naranja. Uno piensa que es el plástico. Claro, y no. O sea, la dejas mayonesa que quedó ahí. 10 minutos más y estranca para la puerta ese pedazo de mayonesa. Claro. Más o menos como la pasta de dientes. Correcto. Bueno, un tema que puede ser a favor o en contra de vivir solo es que a usted luego, cuando vaya creciendo y ya no tenga más 15 años como ahora, y me desarrolle y sepa de dónde vienen los bebés. Y sepa de dónde vienen los bebés, usted va a querer vivir con una señorita. O no, pero no va a entender cómo carajo está viviendo con una señorita. Claro. Hay incluso un paso previo que después me gustaría tratar, que es una cita con una señorita. Yo pensé que el primer paso y ahí era... usted no va a poder, uno ya adquirió muchas manias, vive solo, ya no me vengas a poner eso ahí, no me corras. Si yo lo pongo mirando para acá, porque lo quiero poner mirando para ahí. Vivir solo es la vida de calzoncillos. Me dar con la puerta abierta, porque me doy con la puerta abierta, ¿no? Correcto. Y ahí empiezan los problemas. Usted nunca va a tener, se va a casar. Eso es lo que quería decir. Yo no me voy a casar nunca. No. Me parece perfecto. Por esta decisión que está tomando usted. Por esta decisión usted morirá solo. Junto. Por su propia culpa. Sí. Junto con mi miedo a que me hagan una cama e ir a la cárcel, en la misma senda de pesadillas está la convivencia. Pero casarse y convivir debe ser lindo y entregarse al amor. Lindos son los pajaritos, lindo es el arcoíris, lindo es un buen vino. ¿Qué quiere que le diga? Es verdad. Estamos bebiendo un vino, algunos, en esta mesa. Y vamos a ir a buscar otro en breve. ¿Cómo es el bloque? Yo me quería anunciar. Pregunto esto. Por si se nota. ¿Cómo es la primera noche? Mañana va a ser mi primer noche en soledad. La primera noche es... para mí puede ser o muy aburrida, porque usted dice, bueno, ¿ahora qué carajo hago? O desenfrenada, quiere hacer todo junto, entonces usted va a ir a un bar, se emborracha, lleva una mina, saca, pone la tela, todo lo que haga, después me da con la puerta abierta, pone la radio, hace todo junto y cuando se da cuenta son las 11 de la noche y ya no sabe qué carajo hacer. Transpotting, básicamente. Porque yo quiero decir esto, no tengo cable, no tengo internet. Bueno, en ese caso es fundamental, ¿tiene vecinos? Me tengo que presentar. Yo quiero presentar. No, señor. No se lo voy a. Hola, no, se Santiago, gusto. No. Yo te veo yendo a casa del vecino con el bizcochuelo. Sí. Hola, soy Alonso. Caserito, un gusto. Cualquier cosa, toca la puerta. Yo sé que al lado del el departamento en el que estoy vive una pareja. En otro, una familia. Y en otro, otra familia. Con lo cual. Es un ambiente familiar. Fíjese lo que familiar. Va a hacer. Para que fíjese. Lo más rockero ahí sea yo, estamos en problemas. ¿Usted quiere inaugurar? Pasa, acá viene el vecino. Soy el vecino. Sí, ¿qué tal? Adelante. Están haciendo mucho ruido. Bien. ¿Qué me decía, perdón? No, que... trajo un vino. Sea cuidadoso con lo que va a hacer, por favor. ¿Sí? Hay familia. Tal vez haya una pareja pensando en formar una familia. Usted tiene que ir y tiene que tratar de destruir una familia. No se va a vestir de Robin como contó la otra semana y se va a los Batitú, qué sé yo, y bueno... Sea un poco más cauteloso. Correcto. Usted, por ejemplo, va a llevar una señorita, ¿no? Hay que ver. Por ahí quieres llevar a algún señor. Momento va a llevar. En algún momento, alguna vez puede que suceda. Como quien espera a la lotería y dice, ¿Cómo imagina, cómo prepara ese encuentro? Ese momento. ¿Cocina, por ejemplo? Y yo cocinaría... ¿Cómo abre la puerta ya bañado, perfumado? Acabamos de escuchar el descorche de un vino. Perfumado, lavado las partes especialmente, poniendo música sugestiva y cocina... Para mí es muy sexy... ¿La Mona Jiménez es música sugestiva? Por supuesto, absolutamente. Es muy sexy recibirla con los pantalones de fóbal. ¿Eh? Sí, y en ojotas. Y en ojotas. Ojotas con medias, las mujeres no hay nada que... No pueden resistir. Correcto. Look Jubilator, que es realmente cautivador. Comida de autor, milanesas con frita y ensalada mixta. Autor también. Es la roticería que autor está abajo de la roticería en este caso, que está muy cerca de mi casa. Maní no. Eso no. El maní viene, o pelado. El nada, maní viene nada que produzca una consecuencia. Hay que tratar de que no se note el maní. Claro. Hay que emborracharla. Emborracharla y después. Claro, y después caso, a lo último. Solo en esa ocasión en la que uno intenta cortejar a una dama, yo no compraría fritos ni nada que produzca un efecto involuntario en el momento de la conquista. Usted dijo ensalada mixta, guarda con la lechuga entre los dientes. Correcto, bueno, lechuga ya sabemos que no. Por lo general, nada que quede entre los dientes, nada que pueda nublar los pensamientos o generar alguna reacción del cuerpo no, involuntaria. No hay que comer con la mixta. No hay que comer con la mixta. Come en tu casa. Esa parte hay que saltearla. Venite comida. Claro, claro. 11 de la noche, vení comida, como los cumpleaños de 15 en los que se bebe solamente. De los cuales hablamos la semana pasada. Venite comida y tráete. Una media. Tráete un fernet, dos coca. Y ya que haga no, toda la mina. Ya que viene. Y trae helado. Aparte queda para después. Bueno, para otra. Esa es una ventaja. Yo seguro que cuando haga alguna reunión muy especial o algún cumpleaños, lo lindo de hacerlo en mi nueva casa es que las sobras van a quedar para mí. Y ahí es donde empieza la fiesta de verdad. Lo digo yo con mi alma. Pero es una vez por año. No quedan sobras después de los eventos. Hay muchos amigos que tienen más hambre que nosotros. Yo te voy con una docena de empanadas y si me sobran 3 empanadas me las llevo de vuelta. 3 empanadas, diría Luis Brandoni. Yo me la llevo de vuelta. Bueno, mañana es mi primera noche. No sé cómo va a ser. Seguramente aburrida. Y yo con un... no sé. Algún libro, algún disco. Una videocasetera. Yo diría que habría que... Otra cosa que es interesante es la primera noche hacer algún escándalo. Que los vecinos digan, ya este, mira, la primera noche vino acá este, mamita, lo que... Y después no, después llevar una vida pasible como pero la que llevamos todos. Pero no tiene sentido eso. No, nada de lo que hacemos tiene... ¿Pero cómo sería armar un escándalo adrede para que sepan que conmigo claro, no se salir jode? Al pasillo desnudo y todo, fuego, claro. Y después decir, no, mira, me parece dopo. ¿No? Algo por el estilo. Bien. Está diciendo que va a vivir con familia. O usted le golpea, a 3 de la mañana le golpea la puerta al vecino donde haya la familia y decir, mire, discúlpeme, señor, pero es mi primera noche y estoy un poco temeroso, ¿podría dormir en su casa? ¿Me hace un lugarcito? No. Algo así. Y ese tipo te dice que no, le si sabe que vayas a la reputa. Vayas a la mierda. Usted y todo lo que están con usted. No vengo más a las reuniones de consorcio. Exactamente. O otro tema. ¿Ir o no ir a las reuniones de consorcio? No, nunca. Yo creo que si voy terminan con violencia. No tiene que ¿pero ir. ¿Por qué? Yo tengo mucho rechazo a la figura del portero o encargado. Porque, ¿qué pasa? Quiero decir esto. No todos, por favor. No. Pero muchos. Sí, todo. En este programa generalizamos. No hay que pelearse nunca con el portero, porque te hacen la vida perra. Mi padre se ha peleado con un portero. ¿A golpe de puños? No, pero lo ha intimidado bastante. Perdió. No, es imposible saberlo. A nosotros no nos molestó mucho, pero tienen como una carga de poder. Muy tremenda. El portero tiene muchísimo poder. Sí. Todo el poder lo tiene después él. Después del presidente. El portero. Están los porteros. Y yo a veces tengo esta cosa de sí ir a una reunión de consorcio para empezar algún tipo de revolución. No va a pasar. Ya sé que no va a pasar. Es un gasto de energía totalmente al pedo. Pero me quedo con ese ímpetu de ir y tomar un poder revolucionario para terminar con la tiranía de los porteros. No, porque en las reuniones de consorcio hay mucha vieja. Sí. En este programa estamos en contra de las viejas. Por supuesto. Incluso viejas que no viven en el lugar. Que no viven, vive a la vuelta. Se dedican a ir a las reuniones de consorcio. Que llaman a las radios. Mi nombre es la señora Nelly. Sí. Que digo, no sé cómo es una reunión de consorcio. Iría una vez solo para ver qué onda. Ah, si quiere, vaya. Otra cosa bastante que yo aconsejo es: usted arme la reunión de consorcio y proponga su casa. Juntémonos en mi departamento. Y cuando llegan, todo su departamento esté destruido, pintado con aerosol, sí. Calzoncillo colgando del ventilador. Arman el escritorio. Ah, tirado preservativo por ahí, alcohol. Desastre, y usted atiende en media. Así dice, bueno, yo me quiero quejar. Espera, te lo doy vuelta. ¿Qué pasa si el departamento es todo un caos, un quilombo? Aerosol, preservativos, drogas duras. Arman el escritorio y yo de traje. De traje con los dientes blanqueados. Buenos días, ¿qué tal? Pase por acá. Bienvenidos, bienvenidos. Y usted dice, yo estoy representando al señor Santiago que no pudo venir. Claro. Y saben que soy yo. Pero él me transmitió que... Claro, él más de una vez me transfirió la enorme preocupación por este consorcio. Sí. Y por supuesto están las puertas abiertas. Mientras lustro la escopeta. Sí, todo sí, eso. Sí, sí. Yo creo que es una buena opción. Y se me escapa un tiro. ¿Café? No, bueno, ¿quiere un cafecito? Claro, y ofrecer alguna bebida espantosa, ¿no? Café, porque tengo esperidina. Dice. Claro. Tengo amargo obrero. Traje justo, tengo un gazpacho. Le sirve amargo añejo. Obrero, que era lo que bebía. O sea que obrero. Hoy es, si mañana es la primera noche Termas. En su oh. nueva casa, hoy es la última noche en el hogar de sus padres, lo que era su casa. Por eso estamos festejando. Exacto. ¿Y cómo va a vivir la noche de hoy? ¿Con melancolía? No, porque digo, también sucede esto. Con Roxana. ¿No? En casa, mi cama, la cama que yo en la cual estoy durmiendo, va a quedar en mi hogar. Yo tengo otra cama, un poco más grande, en lo que será mi nuevo hogar. Ah, pero usted es un hombre rico. Claro, nuevo rico. Soy un hombre endeudado, qué distinto. Es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Todos los ricos están endeudados. Como yo tengo algunas funciones en la vida muy cercanas a mi casa, por ahí, cuando la nostalgia me gane, yo vaya a dormir a la casa de mis padres o papis. Y para rápidamente irme y terminar en algún usted, lugar. Yo estoy empezando a sospechar. ¿Qué cosa? Usted es el que se muda, pero lleva la ropa que se la lave su madre. No. No, yo me prometí que no. Lo mal que hace, porque eso le acelera todo. ¿Qué cosa? ¿No llevarla? No, sí. No tengo lavarropas. Es más, estoy en contra del planchado como concepto también. No, planchar no se plancha. Planchar la gente importante, como los porteros. Pues. Exactamente. Nadie plancha la ropa. Usted vive solo, le estoy hablando a Hernán Gil Piñeiro, vive solo hace un tiempo ya considerable, más de un año. Sí, se puede decir. ¿Y qué experiencias ha sembrado en el transcurso de este año y medio, más o menos? Y en mi caso yo vivo con un amigo. Ah, es homosexual. Ya un compañero. Todo, el calamar al calamar. Era lo que se comentaba aquí en la radio. Eso es lo que piensa mi abuelo. Y mi abuelo también piensa que usted que es homosexual. Y eso piensan todos los abuelos. Sobre usted. Usted. Claro. Usted, claro. Santiago Serradio, homosexual. ¿Vive con un amigo? Homosexual. Se la lastra. ¿Se va a vivir solo? Se la lastra. Homosexual. Bueno, pero prosiga, y así se resume. Prosiga. Vive con un amigo y. Y. Nuestra vida es un. A una acumulación de insatisfacción. Bueno, como la de todos nosotros, claro. Al menos la mía. Pero digo, usted, a mí me han dicho que en su casa y la de su amigo hay mucho rock and roll. Acá, a mí, yo hablé con los, nosotros acá hacemos trabajo de investigación, claro. Y hablamos con los vecinos de la zona, con gente que usted no lo conoce. Con las viejas que salen a bailar la vereda. Incluso gente de otros barrios que no sabe ni quién es usted. Y le preguntamos, ¿no? Y dice, no, acá sí, siempre entran y salen chicas todo el tiempo. Hay música alta toda la noche, cada tanto viene la policía. Yo tengo un problema porque las habitaciones donde cada uno dormimos... Ah, las habitaciones separadas. Son contiguas, claro. Son habitaciones separadas, pero es la misma cama. El pavoroso drama del placer ¿cómo ajeno. La misma cama? ¿Cómo claro. La misma cama en habitaciones separadas? Hicimos un agujero en la pared. Ah. Y una cama que pasa, atraviesa los dos lados. Entonces, entiendo. Cada uno se tira. Es muy común eso en Noruega. Pero el problema es que este muchacho que tengo de compañero lleva señoritas. Y usted queda del otro lado con el agujero ese. Sí. Y, hace, y además el agujero de la pared. ¿No? Y señorita. El pavoroso drama del flagelo, del placer, que claro. Es totalmente de otra. Siempre alguien del otro lado de la pared la pasa mejor que uno. Tal cual. Y son señoritas que, ¿cómo decirlo? Muy efusivas. Claro, muy expresivas. Ah, ¿no? Ya entiendo. Muchacho loco. muy expresivas, pero onomatopéyicas. Claro, sí. No, no lo dicen, claro. Oh, y, pa. DGI. Sí. Claro. No, sí, ya dejaría de ser onomatopeyica. Porque también... Chicas de otros de países. Otras latitudes. Sí. Algún relincho. No, son argentinas, pero bueno, están influenciadas por una tradición porno. Claro. Así que ese es el mayor problema. ¿Y usted qué hace en ese momento? Me imagino usted tapadito, así con... ¿Usted yo trato de dormir, de pensar en otra cosa. Pero, ¿dice algo? Como, por ejemplo, yo acá hay gente que quiere dormir. O golpea la pared. No, porque me siento un poco intimidado. Claro. Me da como cosa interrumpir. Claro, si no se impresiona con un imagínate con esto, es como si. Claro. Claro, el primer día dije, bueno, me están llamando. ¿Qué? Y pasé. ¿Pasó? ¿Y qué pasó? Y no, equivocado. ¿Qué haces, Hernán? ¿Qué haces aquí? Y después ya no pasó más, te dijo, ¿no? Y no, después ya me quedé. Está bien. ¿Y ahí qué pasa con la sábana? Digo, la cama está traviesa, la misma cama está en las dos habitaciones. Y nada pasa, todavía no las cambiamos. Claro, ya sabes, o por lo menos, digo, esta mitad está claro que es tuya. Claro, sí. Yo cambio mi mitad. Cada cual el otro se hace cambia su mitad. Claro. Ah, está muy bien. Usted tiene todo muy organizado con su amigo. Bastante. Paga el rap a medias. Bueno. Realmente muy... Muy interesante. Sí, muy interesante esto de vivir solo. La vida en calzoncillos, para mí. Sí, no. Cuando uno vive solo, con el tiempo, hay cosas que uno va adquiriendo como costumbres irrevocables. ¿Crees? Uno pasa el mayor tiempo, es verdad, en calzoncillos, andando por ahí, por la casa. Y después de un tiempo, uno empieza a hablar solo. Sí. Y a contestarse solo. ¿Dónde mierda dejé la llave? Mirá, la dejaste ahí, boludo. Y agarra, ¿no? Y todo es, no hay nadie más en el departamento, pero uno... Quizás, es más, quizás los ruidos que usted escucha es su amigo que ya habla solo y se contesta, ah, sí, oh. No, pero me parece eso, que no venía eso, lo que le estaba contando. No, ¿a qué venía? Estaba fornicando, me parece. Ahora eso explica muchas cosas. Cierra todo. Bueno, o abre. En el mejor de los casos. Bueno, el embajador argentino. Bueno, hemos tocado un tema sensible. Hoy va a pasar la primera noche solo. Mañana. Hoy última noche. Entonces, ¿para qué carajo? En la casa de mis padres. Ah, hoy pasa su última noche en la casa de sus padres. Mañana su primera noche solo. Váyase con escándalo. Así sí, como, vaya, claro, cierre la puerta diciendo, ¿sabes qué? Ahora. No me ves nunca más. Claro, no me ves. Aún si no pasa nada. Para tener una historia heroica para contarle a los amigos. Claro, claro. No, me fui de mi casa. Bien rockero. Sí. Y yo pienso, aparte, cerrando la bruta. Y yo pienso, de que esto es así. Y me voy de un portazo. Sí, el portazo. Abusando del dequedismo. Sí. Bueno, hemos hablado de este tema. Vamos a escuchar ahora una canción y volvemos enseguida al tercer arquero. Sonaba Nirvana en el tercer arquero, Smells Like Teen Spirit. Dígame, Franco, si yo me quiero comunicar con este programa, ¿cómo puedo hacerlo? Tiene dos formas de comunicarse. No, no me quiero comunicar, ya está. Bueno, yo voy a hacer la respuesta que lo pongo. No, diga, vale. Porque hay multitud de oyentes. Nuestro Facebook es Radio Che y nuestro Twitter es @RadioCheOK. Muy bien, así nadie se comunica. Los estamos dando mal, igual, los datos para que la gente no se comunique, ¿no? Claro. Muy bien, y llegó la hora de la sección que más nos gusta a todos, que se llama Tu Noticia de la Semana. Y arranca el señor Santiago Alonso con la siguiente noticia de su semana. Prohíben Alonso abrir paraguas dentro de los aviones. Esta es la noticia fuerte, contundente. Ahora no solo es mala suerte, sino también es un delito. ¿Tiene algo que ver con Carrió esto? Todavía no, pero lo estará. Yo creo que todo tiene que ver con todo tiene que ver con ella. Así es, según pudimos averiguar, abrir un paraguas dentro de un avión es una violación a las regulaciones de aviación en Hong Kong y podría ser penado con unos días de cárcel. De acuerdo al Departamento de Aviación Civil, si un pasajero se abre un paraguas en pleno vuelo puede causar un impacto en el funcionamiento ordenado de la aeronave y además viola el reglamento de buen comportamiento, como puede ser desobedecer las indicaciones de la tripulación. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de un hombre que, cansado del goteo producto de la condensación de aire en el avión, más el estar atrapado en un asiento al lado de una persona de 150 kilos, quien dormía plácidamente, decidió abrir su paraguas para lidiar con la situación. O sea, un señor que justamente estaba siendo empapado por el sudor de una persona muy grandota, abrió un paraguas para evitar justamente la situación de humedad y ahí fue que fue penado. De hecho, es muy raro. El sudor abre un paraguas. ¿Dónde es ese? ¿Qué estaba abajo? Hong Kong. ¿Qué lo tenía arriba? El tipo sudando lo tenía. Lo tenía muy arriba, se ve que era una persona muy, muy petiza. ¿Cómo muy se pequeña le ocurrió llevar un paraguas además? Claro. ¿Y voy a llevar un paraguas por las dudas me toque un gordo al lado? Deberían prohibir que la gente sude, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, se confunde aquí libertad con libertinaje y terminan sucediendo estas cosas. Y pagan justos por pecadores. Justos por pecadores, efectivamente. La policía informó que está investigando el incidente y determinará si se debe seguir adelante con los cargos. Humildemente aquí pensamos que sí. Se estima que el hombre podría enfrentarse a una multa, que estamos muy a favor, de $1,300 y hasta 6 meses de prisión, que estamos en contra porque consideramos acá, igual, no queremos ser intolerantes, pero deberían ser cadena perpetua con sesión de linchamiento. Gracias a ustedes. Igual, digo, el paraguas. Sí. Olvidémonos del avión y la situación arriba de un avión. El paraguas es un elemento Es el absurdo. Peor invento de la humanidad. Claro, no tiene ningún sentido y hay que prohibirlo en todos los escenarios. Pues el paraguas sirve para que la gente camine como estúpida, chocándose, ¿no? No falta ser más mientras Franco destruye el estudio, claro. Nosotros seguimos. Deje eso ahí, sáquele todos los objetos al nene. Pero, puta. Eso por abrir el paraguas adentro de la radio. Claro. No se abre el paraguas. Como digo, que el sujeto más cruel y estúpido es aquel que va caminando los días de lluvia con el paraguas del lado de la vereda que están los techos de los comercios. Claro. Exactamente. No podés todo, flaco. Tener el paraguas, el techo de... No, yo voy caminando y cuando viene uno de frente, yo, por una cuestión ideológica, así como ideológicamente estoy en contra de la danza, estoy en contra del paraguas. Cuando viene de frente un boludo de estos, caminando con el paraguas debajo de los tolditos de los negocios, lo encaro y... Cárcel y, común. No, yo lo encaro y digo, no me muevo. Estoy dispuesto a chocar de frente y agarrarme a trompada, pero no me... Incluso una vez tumbé a una viejita que venía. Es que en general son señoras viejas. Que estamos en contra. Qué bien de la reunión de consorcio. Correcto. Sí. Bueno, estamos en contra. La conclusión es, estamos en contra. Sí. Además, lo que tiene con el paraguas, que por ahí sopla un viento y lo tenés que andar piloteando para todos lados, que por ahí se te da vuelta, sí. Que los alambres que están adentro otra son cosa, muy berretas. No hay nada más fastidioso que el niño con paraguas. Sí. Una patada en la cabeza. El niño con el paraguas, porque viene y te lo da a la altura de la cintura, ¿no? Claro. Por eso no hay que tener niños. Sí, por eso. Está bien, estamos con paraguas. Claro. Ninguna de las dos cosas. Buah, Argentina, tierra de nadie. Bueno, esa fue la noticia de la semana del señor Santiago Alonso. Y ahora el señor Franco Barrios nos va a leer la siguiente noticia. Sí. Sí, arrestan a un hombre por cortar la ropa de las mujeres mientras duermen. La policía de Saritama, Japón, arrestó también a un hombre de 22 años llamado... Se quebró Alonso. Sí, me conmueve mucho. Yusuke Sakurai, por robo. La situación no pasaría de anecdótica si no fuera por el objeto del delito. Sakurai entraba a una casa, robaba el dinero que encontraba ahí y luego de fijarse si había una mujer... Lo arrestaron por robar dinero, no por cortar la ropa de la casa. Entraba a una casa, robaba el dinero que se encontraba ahí y luego de fijarse si había una mujer, esto es importante, por los zapatos en la puerta, usted sabe que en Japón no puede... Dejan, sí, claro, ahora le voy a contar una cosa. Andan en patas. Tomaba una tijera y les cortaba pedazos de ropa que se quedaba como botín, el tipo un enfermo, básicamente. En su primer asalto robó unos 10.000 yenes, lo que sería ni más ni menos que 101 dólares, sería más o menos, cuando comenzó a cortar la ropa de su víctima. El tacto con la tijera la despertó a la señorita, provocando la huida del sastre, dice irónicamente la noticia. En su segundo intento sucedió lo mismo, solo que esta vez la policía llegó a tiempo. En su confesión, el peculiar criminal dijo que cortaba la ropa de las mujeres que robaba porque las quería ver desnudas. Es maravilloso. Es maravilloso, sí. Entonces cortaba la ropa que tenían puesta las mujeres. Claro. No es que abría el placar y tenía puesto un pijama, agarraba y se lo cortaba para verlo desnudo. Sí, este acoso no es delito. Delito. Nada, delito es otra cosa. Es otra cosa. Esto, cosas que pasan. Pero lo metieron preso por robar o por cortar polleras. No lo cortaba pollera, la mujer no se acuesta en pollera. Ah, no, pero le cortó la ropa con el objetivo de verla desnuda. Claro, la quería ver desnuda. Fue por robar dinero también. ¿Sabes que yo tuve en la secundaria una compañera que era oriunda de Tailandia? No, de Taiwán. Bueno, es más o menos parecido. A efectos de esto. Por 20 cuadras. Y por un colectivo. El 60. Y es una mujer hoy. Que es muy amiga mía, yo me terminé construyendo una amistad con esta persona. Y pero no recuerda de dónde es. Claro, qué amiga, ¿no? Tampoco sé de dónde es usted, y sin embargo, cualquiera podría decir que usted es mi amigo. Habla muy bien de usted. Lo que yo quería contarles es que cuando llegó el primer año y entró al colegio, bueno, había que ayudarla todavía. Yo, por ejemplo, con algunos amigos les hacíamos los trabajos de historia. Y era divertido después cuando pasaba al frente y decía el caudillo Spinetta había luchado contra el caudillo, ¿no? Le decíamos cualquier cosa. El sargento, bueno, Carlitos Balá. Esas estupideces, pero aparte nos reíamos mucho. Ya contaba las historias de los primeros días. Los padres habían alquilado un dúplex antes de ponerse que... Un supermercado. Muy bien. Habían alquilado un dúplex y dice que la primera noche llegaron, se sacaron los zapatos y lo dejaron en la puerta. El día siguiente no estaban mal los zapatos, claro. Pobre, pasaron los Reyes Magos. Claro. Y... ¿sabes cómo vas a dejar los zapatos en la puerta? Pero bueno, no, lo que sí, no sufría el acoso de ningún intruso que entrara a tajearle la ropa. Es que justamente deben haber venido acá huyendo de este señor. ¿Cómo usted se llamaba? Rodolfo usted Pérez. Sabe, no, Yusuke y Sakurai. La traducción es Rodolfo Pérez. Claro. ¿Ah, sí? Si usted supiera algo de... Ah, pero ¿de verdad me está diciendo? Rodolfo Pérez. ¿Usted sabe el mito, no, de las mujeres Fito orientales? Ah, Fito, sí, Pérez. Pero no capaz me acuerdo que era para eso. Ah, no lo sabe. No me acuerdo. Que al revés. ¿Se entiende? Claro, usan la ropa, sí, señor. Usted, claro. Huyamos rápido. Tarjeta amarilla. En otro orden. Un famoso locutor. Por lo general se salen estos temas con en otro orden de cosas. Y entonces... Bueno, esa fue la noticia de Franco. No, no hay mucho más que agregar de este señor que cortaba la ropa. Y... vamos a la noticia de Hernán Gil Piñeiro. Yo en este caso traigo una buena noticia, o una noticia que promete, porque las mujeres con tatuajes son más fáciles para el sexo. ¿Ah? Esto según le voy a decir a la que toma el colectivo ahí que se haga un tatuaje. Esto según el resultado de un reciente estudio de una universidad francesa. Mira, Alonso. Es la Universidad de Bretaña del Sur, esto es en Francia. Liderada por el investigador Nicolás, etcétera, que publica unos archivos que se llaman Archivos de Comportamiento Sexual, que estableció que las mujeres con tatuajes son vistas como más fáciles por el sexo opuesto. O sea que no es que son más fáciles, sino que son vistas ¿no? como más claro, fáciles. Claro, uno piensa, esta, mirá esta. Es la falsa expectativa. Capaz la tipa se tatuó el nombre de la abuela que murió la semana pasada, y me dice, oh, esta, mirá. Mirá qué fácil. La encarás y se pone a llorar. Con ese tatuaje, mamita. Gertrudis. Y para llegar a esta curiosa conclusión, el investigador y sus colaboradores, que debían tener cosas muy interesantes para estudiar, estudiaron cómo los varones analizaban el atractivo de las mujeres, su disposición para salir con ellos y su voluntad para tener sexo en la primera cita, basándose en si tenían o no tatuaje, justamente. El experto seleccionó a 11 atractivas mujeres para que lucieran sus cuerpos en bikini en las playas de Bretaña. Esto era unos piola bárbaros. Claro. Inventaron cualquier tema y que a ver, pónganse todas en bikini y traigan unos trabajos. Aparte, los tipos los financiaron, se fueron a la playa, eligieron 11 minas, las pusieron ahí. Esto con la plata de los jubilados. Exactamente. Este gobierno. Con Lancés. No, pero no es en Argentina. Esto es culpa, Francia, dijo. No importa, señor. Claro. No importa, porque indirectamente, ¿sabe qué? Nosotros le pagamos los bonos. Claro, que tienen eso. Los franceses que financian las universidades. Yo quiero un programa de La Nata sobre la ruta del tatuaje K y cómo esto está Seguridad. Pero bueno, los investigadores pudieron observar que los hombres se acercaban más veces y más rápidamente, o sea, no sé qué sería más rápidamente, a las voluntarias que a las voluntarias que tenían tatuajes. En un segundo experimento se les preguntó a un grupo de chicos sobre una mujer que estaba en algún lugar de la playa para un estudio sobre las relaciones románticas. Y habrán dicho el tatuaje. Mira el tatuaje. Mira ese nivel. Es un asqueroso. Guarde eso donde está. Perdón. Y así prosigue esta investigación que. La verdad es una gran noticia que no nos interesa. Una noticia desaprovechada. Sí, desaprovechada. Igual los tipos lo deben haber pasado bien. Pero usted tiene tatuajes. Voy a toser. No tiene tatuajes la productora. Ya me parecía. Me parecía. Yo tengo un tatuaje, pero no soy mujer. También me parecía. Igual es prejuicioso el tema. Me parece muy prejuicioso la investigación. Sí. ¿Por qué la mina que tiene tatuaje tiene que ser más rápida que la...? Esto tiene rigor científico. Claro, señor, usted está yendo en contra del ANSES. Observaron 11 mujeres en una playa. ¿Qué tiene que ver Diego Bossi entonces? Mucho. Escúcheme, pusieron 11 minas en una playa con tatuajes y los tipos se acercaban rápido y... De ahí se deduce claramente que son fáciles. Sería en verano, porque en invierno las minas no andan. Pero esa es la idea, mirar para cuidar justamente. Los tatuajes. Bueno, pasamos a otra noticia de la semana, que tiene el siguiente título. Un hombre pone una cámara en su casa para grabar fantasmas. Sí. Y descubre a su novia teniendo sexo con su hijo de 16 años. No. Es una gran noticia que la producción ha investigado, ha descubierto este titular. Y dice lo siguiente. Un hombre australiano residente en Tasmania que colocó una videocámara en la cocina para intentar filmar fantasmas se ha llevado estos días un gran chasco. No nos referimos a que no consiguiera su objetivo, fantasmas, que no grabó a ninguno. El coco. Sino que al repasar las imágenes captadas descubrió a su novia de 28 años. Bueno, acá dice textualmente, ¿no? Montándoselo. No. Con su hijo. ¿Pero en qué sentido? Con su hijo, el hijo de él, ¿no? De 16 años. No nos queremos imaginar la cara que se le quedó a este australiano. Pero sí queremos imaginarla a ella. Aparte, generalmente eso. Los australianos, cuando descubren a sus novias con sus hijos, ponen caras raras. Que tras ver las imágenes, llamó a la policía. Acá está el. Voy a denunciar a mi hijo. Y es que según podemos leer en el diario local. Las pelotas en tarro. ¿Cuál sería el delito, no? Justamente se llama la pelota en tarro. La mujer estaba acusada por la justicia de ese estado de mantener relaciones sexuales con un menor. Claro, pues 16 años. Pensé que lo había denunciado al hijo. El chaval de 16 años ha confesado además que ya se había acostado antes de la vez que lo encontraron en la propia casa familiar como en una habitación de hotel. O sea, antes que el tipo buscara fantasmas. Lo primero que hay que hacer es dar un aplauso a este chico de 16 años. Y lo segundo que hay que hacer es, ¿para qué pones una cámara encima? Para encontrar un fantasma. Yo vi una película esa. Un tipo que pone una cámara para encontrar un fantasma merece que merece encontrar. Merece encontrar lo que encontró. Lo pide a gritos y el hombre habrá visto una película que se llama Actividad Paranormal. En la que justamente Actividad Paranormal es la que estaba teniendo el hijo con la mina. Exactamente. con apariciones y bultos que se ven en la oscuridad. En este caso había algún bulto ahí. Era el de Lidia. Comentan que había algún bulto. En este caso con el parece que era el bulto del hijo. El hecho produciéndose con ella encima. Oh, pero vale la pena aclarar que la señorita no era la madre. ¿Del hijo? No. No, no, no, señor. Acá está bien claro. La novia bien clara. La novia del padre. Era la novia del padre. Dice a su novia, no dice a su esposa. Ah, su novia con el hijo de él. Ah, está perfecto. Claro. Sí, sí, sí. Uy, ¿dónde estaban estas mujeres cuando yo, ¿dónde estaban estas mujeres cuando yo era chico? No, no vamos a ir claro, por ese lado, sí. Sí. Cuando nosotros éramos chicos esto no sucedía. Un paréntesis respecto de estas noticias, siempre uno ve en Crónica, el lugar donde uno verdaderamente debe informarse para conocer los hechos del país, noticias de la talla de profesora de 28 años acosa sexualmente, que acosa es una palabra un poco... Aparte, hay una... A joven de 17. Y es, un, ay, es una idiotez, pero... porque ¿qué acoso? Uno a los 16, 17, es lo único que le interesa, claro. No hay otra... Bueno, durante un tiempo... unos años, ¿no? Desde los 16 hasta los 50, más o menos. Es lo que a uno le interesa. Correcto. Dice, bueno, vino esta mina, te presento. Bueno, vos ya estás pensando, no te interesa, ¿qué hace? El tipo, 16 años, lo único que quería era lo que es pasó, eso, ¿no? Es no lo acosaron, ¿no? Era lo único que quería el pibe. Y el padre tratando de buscar fantasmas. Y el padre, aparte vos tenés, vos sos la mina, ¿no? Sí. Caes ahí. Bueno, el tipo dice: mirá, voy a poner esta voy a cámara. Buscar unos fantasmas. Estoy buscando fantasmas. ¿Y vos qué haces? Te agarras sí, al sí. hijo. El tipo está buscando fantasmas. Fantasmió el tipo. No, no, no hay más nada que decir al respecto. Estas fueron las noticias de la semana. Tus noticias de la semana. Y habiendo concluido esta sección tan exitosa del programa, sí. vamos a dar paso a la adelantada hoy columna musical. Que está a cargo, como siempre, del señor Hernán Gil Piñeiro. Bueno, hoy con paso alterado salimos un rato antes. La columna de hoy tiene que ver con un episodio que se produjo ayer, precisamente, que es la conmemoración del Día Nacional del Folclorista. Hace rato que tenía ganas de buscar alguna excusa para traer un poco de folclore, que es una música que a mí me gusta bastante. Y que también ha penetrado hoy en un público juvenil, con algunos artistas que tienen un cierto carisma y han logrado encararlo desde un lugar más rockero. Sí, como Divididos, si se quiere. Sí, algo un poco de Divididos, pero más Rally Barrio Nuevo, o en menor medida Bruno Arias, o incluso Abel Pintos, o hasta la propia Soledad, aunque uno pueda no gustarle. Pero en este caso tiene que ver con, como dijimos, el Día Nacional del Folclorista, que fue establecido en conmemoración al natalicio del músico, compositor e investigador santiagueño Andrés Chazarreta, que es considerado como el patriarca del folclore. Andrés Chazarreta fue un músico e investigador argentino del folclore, que nació en Santiago del Estero en 1876 y murió en 1960. Fue como uno de los primeros difusores de la música folclórica argentina. Sí, exactamente. Era una especie de... A ver, lo que hizo en su momento un paralelismo con Violeta Parra, que fue recorriendo un embajador Chile, recogiendo las tradiciones populares. O sea, la música que se transmitía... Oralmente, digamos, eso es precisamente la parte de la raíz del folclore en general y en la música en particular. Pero bueno, recogió temas clásicos del folclore argentino, que hoy son clásicos precisamente, como Zamba de Vargas, es alguno, La Telecita, El Cacuy, Criollita Santiagueña, son entre otras algunas de las más conocidas. En este caso nos vamos a situar en Zamba de Vargas, que es el tema que elegí, que es una conocida canción popular de un autor anónimo, integrante del folclore argentino, que a su vez es como, o se dice que es la zamba más antigua de la sí. que se tiene registro, sí, por lo menos, ¿no? De alguna forma, la zamba fundacional. Por eso se dice que es la madre de todas las zambas. Su origen data de la época en que se libró la batalla del Pozo de Vargas, a eso hace referencia la canción, ¿Qué sucedió el 10 de abril de 1867 durante las guerras civiles argentinas? Donde se enfrentaron las fuerzas federales de Felipe Varela y las del gobierno nacional argentino, que estaban dirigidas por el general Antonino Taboada. Que fue como una especie de guerra civil, de batalla entre riojanos y santiagueños. Y la tradición popular dice que la zamba la interpretó una banda militar en pleno combate, y que eso fue como una especie de arenga, una suerte de, a ver, de aire inspirador, que revivió las armas a favor de los santiagueños y que hizo que ganaran la batalla. La canción se transmitió durante décadas en forma oral, como decíamos antes, con letras variables según el bando que defendían los intérpretes, ¿no? Claro. Se ve que iba variando. Y en una manifestación de los sentimientos también patrióticos ligados a la pertenencia de las diferentes provincias. Pero bueno, en este caso Chazarreta toma la zamba. Y para ilustrar yo elegí una versión del dúo Salteño. También hay una versión de Atahualpa, una versión instrumental muy buena. Una versión de Los Chalchaleros. Pero bueno, yo elegí la del dúo Salteño, que es un dúo que está formado por Chacho Echenique y Patricio Jiménez, y que fue dirigido por el Cuchi Leguizamón, el gran Cuchi Leguizamón. Otro gran baluarte del folclore. Sí, sin duda, uno de los próceres del folclore. Que fue una formación novedosa, era un dúo vocal, al que después se incorporó una guitarra, pero son como dos voces haciendo contrapunto, algo que incluso si lo escuchamos ahora nos puede resultar hasta un poco extraño, como que el oído no se acostumbra, pero sin duda que la orientación que le dio el Cuchi hace que haya sido un dúo que trascendió, y que incluso fue revelación del Festival de Cosquín, y se ganó el reconocimiento del público y la popularidad, sobre todo en las décadas del 60 y del 70. Así que Zamba de Vargas por el dúo Salteño. Ahí vamos. Thank you.

Bien sonaba Calle 13 en el tercer arquero. No hay nadie como tú, Santiago Alonso. Muy bien, en este momento Franco Barrio no nos va a decir cuáles son las vías de comunicación. Y vamos a pasar directamente a la columna más culta, la columna más siempre... a la columna de Santiago Alonso. Muy bien. Que es de cine. Exactamente, amigos. Hoy vamos a hablar del mundo del terror. Vamos a hablar... Le paso esto. Ahí está, muchas gracias. Agarre eso y enfóquelo. No, para que lo... Agárrelo bien, con toda la mano. Ahí está. Hoy vamos a hablar de películas de terror. Hablaremos de cosas realmente espantosas. Vamos a hablar de películas de terror basadas en hechos de la realidad. Esa es la idea. Hablar justamente de... Por ejemplo, La Deuda de la Nata. Por ejemplo. Esa sería una... De la cual hablaremos en algún momento cuando nos metamos en el cine que entre comillas llamaremos de protesta, si es que tal cosa existe. Pero vamos a irnos al año 1973, vamos a retrotraernos en el tiempo, una palabra muy difícil de decir en radio que no volverá a... De fácil, tiempo. Mira. Retrotraer, es como decir... Volvemos atrás en el tiempo. Usted señálemelo. Algo muy difícil. Señor, señálemelo. Que me costó 11 años decirlo correctamente en radio. Nos vamos a La Matanza de Texas, año 1973. ¿De qué se trata la película para aquellos que no la han visto? De una matanza. Efectivamente, pero un grupo de veinteañeros de excursión se topan con una familia de psicópatas y caníbales. Y él está el más inquietante de todos, un personaje llamado Cara de Cuero, que lleva una máscara y ropas fabricadas con la piel de sus pasadas víctimas. Y una sierra mecánica más grande que él a efectos de crear esa máscara y matar a la mayor cantidad de gente posible. De esto va la película. Pero ¿cuál es la historia real detrás de esto? ¿Cuál es el corazón, el germen de La Matanza de Texas? Al igual que El Silencio de los Inocentes y Psicosis, comparten la misma fuente de inspiración respecto a estos trabajos. Un señor llamado Ed Gein es un agricultor de Wisconsin que era aficionado al robo de tumbas, a la taxidermia, alguien que disecaba cuerpos humanos, y otros trabajos... ¿Cómo? Hay que dedicarse a la taxidermia. ¿Taxidermia qué es? Disecar cuerpos humanos. No tiene nada que ver con los taxis. Con los taxis, ¿no? ¿Y por qué se llama taxi? Ni con la bajada de bandera, sino porque ya lo buscaremos en la RAE. Ah, usted no vino con toda la información. Yo soy muy amigo de... Alonso no hizo nada. No nos importa quiénes son sus amigos. Del director de la Real Academia Española de la Lengua, que se llama Víctor García de la Concha. ¿Cómo hago para pagar esto? Toque acá. ¿Cómo se llama el de la RAE? Víctor García de la Concha. ¿De dónde? De la Concha. Queda ahí cerca de donde... ¿De dónde viene? De la Concha. Ah, no. Igual no se puede decir teta en este programa. Perfecto, claro, eso es lo más eso importante. Eso quedó claro la semana pasada. Sí. A diferencia de Cara de Cuero, este muchacho Ed Gein solamente mató a dos personas. Así que en él está basado esta historia de La Matanza de Texas. Terror en Amityville, una película de 1979 que nos cuenta la historia de una pareja que se va a vivir a una casa donde ocurrió un asesinato múltiple. Por supuesto, una vez instalados allí, empiezan a ocurrirles desgracias de todo tipo, entre las que podemos contar 9 secuelas y una remake bastante pobre del año 2005. ¿Cuál es la historia real de esta película? El libro en el que se basó Terror en Amityville recogía las peripecias supuestamente auténticas de una familia de apellido Lutz que solamente aguantó 28 días en una mansión colonial comprada por 2,5 palos, y que habían olores pestilentes, comportamientos compulsivos de los nenes y una enigmática habitación roja de la cual nadie les había hablado y fueron los responsables, justamente los que vivían antes de asesinar gente masivamente en un clan y culto secreto con sacrificios humanos. ¿Pero qué le pasó a esa gente? Esa gente aguantó solo 28 días y después abandonó la mansión para no volver nunca más. Pero no hubo nada de terror, le dio miedo, aguantó y se fue. Exactamente. No pasó nada de terror. Vamos al año 1981, El Ente, otra película. Justamente. Más de terror es mi casa. Yeah. Efectivamente. Que había olor pestilente. No hay nada en la heladera. Yeah. Y no mataron a nadie. Lo poco que hay me desaparece. Entonces, algo parecido a lo que pasa en la casa de Hernán, pero nos vamos al año 81 con la película El Ente. Una mujer, Bárbara Hershey, encarna aquí a una... Que pierde los lentes. Viejo, ¿dónde dejaste el lente? Eso es toda la película por 2 horas 44. Una mujer buscando los lentes de contacto. Pero en la versión de 1981, Bárbara Hershey encarna aquí a una mujer violada repetidas veces por una misteriosa criatura invisible. Esta película es una de las favoritas de Martin Scorsese, director... que bancamos a muerte, pero acá lo importante es la historia real. En 1974, digo mientras muevo un vaso, la californiana Doris Peter recurrió a la ayuda de investigadores paranormales para acabar con los abusos que sufría a manos de un ente, especial, pero una cosa que no se sabe qué es. Los investigadores ya eran paranormales. Correcto, como cazafantasmas. Y justamente, según estos especialistas, en la casa de la víctima se documentaron fenómenos extraños tales como luces encendiéndose y apagándose y objetos que se desplazaban sin causa aparente. En esta cuestión, boludez, está basada una película de 1980. Yo leí el libro, porque hay un libro. Y correcto. El señor este dejó una filmadora un día porque sí. Notaba entes extraños y encontró a su novia teniendo sexo con el hijo. ¿Usted se acuerda de eso? La acompañé al neurólogo, ¿no? Sí, me acuerdo. Y bueno, ¿qué nos dijo el neurólogo, Hernancito? Usted mezcla los hechos y crea situaciones imaginarias. Usted imagina que leyó el libro por un hecho de hace 2 minutos donde leímos la noticia. El síndrome de la nata. El símbolo de la nada, que es lo mismo. Usted tiene que dejar de imaginar estas cosas. Pero hay gente que ha hecho películas de terror. Y tomar la medicación. Respecto de esto. No, pero esto me parece que lo tendrías que haber dicho fuera de micrófono. ¿Y no estoy fuera de micrófono? No, esto está al aire. Porque bueno, si no, estás en media hora que está hablando de ¿esto película. Es lo que sale al aire? Todo. Cual Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Y nos vamos así velozmente al año 2005. Vamos con nuestros zapatos más veloces a la actualidad. Y hablar de esta película. Vamos, o sea, rápido como Mira con tatuaje. Como Mira con tatuaje. Claro. Hablar del exorcismo de Emily Rose. Una película que nos relata. Ah, la vi a esa. Tremenda, muy fuerte. Ah. Nos cuenta la historia de un juicio por homicidio que afronta un sacerdote, presunto responsable de una muerte de una joven que se convierte en una encrucijada donde se unen la fe, la superstición y fundamentalmente un par de escenas realmente feas. ¿Cuál es la historia real detrás de esto? Es que mientras que en la película no queda del todo claro si Emily Rose está poseída por el mismísimo Satán o solo padecía una forma rara de epilepsia, la joven alemana Annelies Michel era una maniática que se mató a sí misma de hambre, esto dice el informe forense, al interpretar su crisis alucinatoria como ataques del maligno. Igual yo lo voy a molestar, como porfis. Evidentemente usted ya habrá comprobado que me gusta hacerlo durante su columna. Bien. Molestarlo. ¿Puede leer de vuelta las dos primeras líneas del comienzo de lo que estaba diciendo? Del exorcismo de Emily Rose. Sí. El juicio por homicidio contra un sacerdote, presunto responsable de la muerte de una joven, se convierte en una encrucijada donde se unen la fe, la superstición, los fenómenos paranormales y la imprudencia temporal. Corte, le está diciendo que corte. Tranquilo. Carajo. Ah, bueno, pero a ver si corte y el tipo sigue, no, pará. Esto ya es un delirio. Digo, la fe, ¿puede ser otra cosa que superstición? Y no. Usted, sí, para encontrar la respuesta, el próximo jueves en Ágora. Perfecto, muy bien. Hablemos de la película Zodíaco, una película del año 2007, difícil salir de acá. Película de la cual han habido dos versiones, una del año 99 y una del 2007, un poquitito mejor. ¿De qué se trata esta película? De un asesino serial dirigida por David Fincher, un hombre que estuvo detrás de películas como El Club de la Pelea, Red Social, Seven, entre tantas otras, que justamente se mete en la historia de investigadores que están tras la pista de un asesino serial. ¿Cuál es la historia real? Es la pregunta que aquí todo el país está haciendo. Sí. Justamente, esto está basado en un asesino realmente que ha existido y del cual no se sabe quién es, que es el asesino del Zodíaco, una persona que mató por lo menos 5 personas en San Francisco y sus inmediaciones en los 60. El dibujante Robert Graysmith afirmó haber encontrado al criminal, como refleja el film, pero las pruebas de ADN en las cartas que éste enviaba a la prensa descartaron a su sospechoso. O sea, un asesino serial le informaba a la policía que iba a matar a alguien, no se sabía quién era o en dónde iba a ser, y el hecho se producía. La policía estaba tras la pista de este muchacho, pero nunca se averiguó absolutamente nada. Más adelante, seguimos con estas historias como por ejemplo El Rito, exorcismo, asesinatos seriales y una serie de cuestiones. Película que llegó a los cines acá en el año 2010 con Anthony Hopkins, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, que interpreta a un sacerdote que desea renunciar a sus votos, pero antes debe exorcizar a una mujer embarazada de los demonios, según esta teoría bastante loca. De acuerdo a los creadores de la película, se basa en hechos reales y solamente cambiaron el nombre de los personajes. Ustedes dirán, pero ¿no hay alguna anécdota más nacampop, más argentina? Bueno, la hay. Y es la historia de, ni más ni menos que el pibe, petiso de judo. Exactamente. Casi le digo el pibe de cabeza, pero ese era un criminal. Exactamente. Que, bueno. Como usted ha dicho muy bien. El petiso de judo. El niño de barro. El niño de barro. Gran película. Hija de puta. Yo voy a decir algo. Acá mi amigo Hernán me la prestó esa película. Correcto. Y cuando yo volví al día siguiente, ¿qué te dije, man? ¿Esta es una película? Pero no fue al revés. Usted me la prestó a mí. No, claro, yo se la presté a usted, pero después de haberla visto, que yo le dije, esta es una película que... hija de puta. Y una película hija de puta. Y eso que yo no la vi. Mire que. Que te trauma. Mire que yo tengo 21 años, soy joven, pero. No igualmente ya he transcurrido un camino. Pero no tiene 21 años. Y digo. Córtela, cállese. Y digo. Ya estoy grande para una película, me dé miedo. Vi esa película solo. Te pasaron cosas. En mi casa, con la luz apagada. Y le voy a decir una cosa. Con la luz apagada del living al baño, le apuré el paso. Apuré el paso, sí, apagué. ¡Qué película, hija de puta! Es como ver El Orfanato Rec a solas. No, pero esta es terrible. Esta es terrible. Porque aparte, al ser argentina, te da una proximidad con los hechos. Los tipos hablan como hablas vos, los tipos que puede descuartizan. Ser puede ser en el A4, no nos jodas mucho. No. Yo te digo, fui al baño. Fui al baño como un hombre. ¿No? Se lo tenía que hacer. Yo apagué la luz y del baño a la cama y dice. Apuré el paso como un loco y me metí en la cama. Claro, no encuentro la tecla de la luz. Mira, querida. ¿Y qué hice? Prendí la luz y miré abajo la cama. y abriste el armario. Miré ahí. No, el armario estaba cerrado, no lo quise abrir. Que quede así cerrado, si se abre me voy a dar cuenta. Y miré un poquito abajo la cama. Y me dormí. Porque toda persona normal, cuando entra al baño, corre la cortina para ver si hay alguien. Claro, sí. Totalmente. Pero ahí yo tengo una cosa. La cortina estaba un poco abierta, está siempre un poco abierta. Y está el espejo. Te voy por el espejo, pipiá si hay alguien ahí. No, yo tomé todas esas precauciones. Sí, igualmente, como si a uno lo estuviera admirando, uno actúa su hombría. Claro. Yo no voy a andar, no voy a hacer un papel de boludo. Esto fue M. Ya la saqué. ¿No? A lo mejor me di aparte como un hombre. Soy Ricardo Iorio. Como me da un hombre. La estación, ¿no?, de poder. Y de cuando terminé, me lavé las manos, los dientes, todo, miré el espejo. Yo miré debajo de la cortina. Salí de baño, apagué la luz y me esperaba un trecho ahí que lo hice apurando el pasito. Otra cosa, yo no te duermo con las puertas del armario abiertas. Tiene que estar cerrada. Pero totalmente. ¿Sí? ¿Vos también? Obvio. Entrar al baño, correr la cortina y decir ¡hijo de puta! Y ya está. Bueno, Niño de Barro. El Niño de Barro. De eso hablamos, a eso venimos y a eso vamos. Una película dirigida por Jorge Álgora, basada en los asesinatos de Cayetano Santos Godino. El Petiso Orejudo. Mejor conocido como, muy bien dice Lalo, El Petiso Orejudo. 1896-1944, año de su deceso, que fue el primer asesino en serie de la historia argentina. Una serie de crueles asesinatos a niños se extiende por todo Buenos Aires en 1912. Y Mateo es testigo justamente de esta cuestión. Pero tiene miedo de contárselo a la gente porque creen que quien era el asesino había sido efectivamente él. Bueno, eso es terrible en la película, que lo que le pasa, ¿no? Sí. Bastante feo. Justamente su madre, Estela, Maribel Verdú, una actriz que entra en la categoría de MILF, si no sabe qué es. Es muy linda. Es una gran MILF y si no sabe qué es esto, googleelo de inmediato. Es la madre del niño y por su conducta sabe que tiene un secreto, pero hay un comisario que no cree lo que le pasa. No contaremos qué más hay, pero está justamente basado en la historia de este Petiso Orejudo. Tremenda. Busquen. Pero que el protagonista, el niño, no es testigo de los asesinatos, no, sino que tiene premoniciones. No, claro, tiene sobre premoniciones. Sobre los asesinatos. Tiene premoniciones. Acá el director me parece que muy bien trabaja una dualidad, ¿no? Hay un mundo real y un mundo imaginario, premonitorio, como bien decías vos, que vive este personaje. Este personaje tiene una pata en cada mundo. En el mundo real, el tipo no es testigo de nada de todo esto, pero sí. Sí, hay visión. Tiene una relación con el Petiso Orejudo. De hecho, están ahí en el barrio, el Petiso Orejudo y él están como dentro de los tipos más. De los pibes más vagos, más que están en la calle jugando, ¿no? Inocentemente, digo, pero tienen esa. Y que hacen alguna travesura esto. Y en el mundo imaginario, él tiene estas premoniciones donde ve qué le va a suceder a algunos niños que termina sucediendo. El nudo del asunto cuando empieza a avisar a la policía. ¿Cómo sabe que va a suceder? Después sucede, bueno. Y ahí empieza todo. Pero la película esa realmente, si uno quiere cagarse entre las patas y ver una y probar su hombría, mire esa película. Arquero, es terrible. Es recomendable. Sí, es muy buena la película desde todo el punto de vista. De construida la escenografía, ese pueblo de 1800, de Buenos Aires a Buenos Aires, de barro, con carros. No, la película es muy buena. Pero ¿hay más películas? Hay un par más. Yo trazo un paralelismo en cuanto a películas como El Espinazo del Diablo, de la cual alguna vez hablaremos, con el gran Federico Lupi, a quien lo aplaudimos, para cerrar esta sección con dos, tres momentos más. Uno tiene que ver con la película Henry, retrato de un asesino serial. Cuenta la historia de un asesino serial de mujeres llamado Henry, que justamente boletea gente, y la locura de estos asesinos llega al punto tal de filmar esas muertes película del año 1986 dirigida por John McNaughton. ¿Cuál es el hecho real de este hombre que filma los asesinatos, las muertes que él mismo produce? La inspiración de la película fue el asesino Henry Lee Lucas, dice Lalo mientras ahora intenta vaciar un vino, y su compañero Otis Toole, dos muchachos que se ocupaban de cuetear gente y filmar esto. Henry confesó a la policía un total de 600 asesinatos y fue declarado culpable por 11. No hay justicia en este mundo, democraticemos ya esto porque si no es un quilombo. Así está la justicia en Argentina. Así está la justicia también en la Argentina. ¿Quién con tiene la plata de los jubilados. ¿Y quién tiene culpa de esto? El gobierno. El gobierno, exactamente. De que, no llegue, de que uno no consiga justicia así. Psicosis. Alfred Hitchcock, un señor muy cachetón y muy talentoso realmente. Una de las obras maestras de este director y en general de todo el cine de terror, la cual se basa en el libro titulado con el mismo nombre de Robert Bloch, quien a su vez se inspiró en los crímenes cometidos por un hombre llamado Ed Hein, del cual hablamos recién, para redactar el texto. Decir nomás que la escena de la ducha, interpretada por Janet Leigh, es una de las más memorables. Lo último, para hablar de películas que se pretendían reales y no lo eran, todos en algún momento hemos visto películas como El Proyecto Blair Witch. Sí. Eso me interesa. Un afano del año 99, sí, no, está bien que no lo haya visto, porque... Muchas gracias. Perfecto. La historia de un grupo de muchachos que van con una cámara, recordemos que estamos en 1999 y esa idea era novedosa, que van a un lugar bastante alejado con el objetivo de justamente filmar la aparición de una bruja con todo lo que eso viene produciendo entre los muchachos, y nos damos cuenta de que el final es terrible. Ven esta bruja y cuando estamos por visualizar una cercanía con este fantasma, la película se termina aportando mucha realidad porque pareciera ser una cinta perdida que se encontró y que se proyectó como película. A efectos de eso está muy bien armada, pero después con el tiempo se supo que no era algo real. Y que además estaba filmada como desde una primera persona, ¿no? El que, tal cual. El perseguido era el que llevaba la cámara en mano. Lo que pasa es que el recurso de la verosimilitud, más que de la verosimilitud, el recurso de lo verídico, es un recurso que se utiliza mucho, tanto en el cine como en la literatura, digamos. Exacto. Arrancar una historia diciendo esto es verídico, aún dentro de la ficción, ¿no? Decir, aunque no lo sea, digo. Aunque no lo sea. Es un recurso que, al menos en la literatura, digo, se utiliza mucho si la historia en sí es bastante increíble y es bastante inverosímil, digamos. Perdón. Y el autor necesita que dar un marco de creencia al lector para engancharlo. Pero tiene una contraprestación ese recurso de lo verídico, que es, se tiene que trabajar muy bien la historia bueno, para hacerlo. El que hacía esto y era un maestro de esto en la literatura era Borges, ¿no? Correcto. Pero digo, pasado... una película, para ir cerrando. Si El Niño de Barro te trauma, espera ver una película que se llama El Cuarto Tipo, una película sobre extraterrestres, y la premisa es esta. Aparentemente en Estados Unidos se encontró... siempre la idea es esta. Se encontraron filmaciones y se han recogido testimonios entrevistando a personas que tuvieron acercamientos con los ovnis. Se sabe que el tercer encuentro cercano, el tercer tipo, es cuando hay un contacto con los extraterrestres y es la abducción. Tercer contacto es la visualización y cuarto tipo es cuando es abducción directamente. Chupado. Y te llevan, efectivamente. Esta historia nos muestra la... como la división de dos pantallas. Vos ves en la película dos pantallas. Por un lado, vos ves a la actriz principal, Mila Jovovich, contando que va a personificar a una de las tantas personas entrevistadas que fueron las que tuvieron contacto con los aliens. Y al mismo tiempo que te muestran esa interpretación, te muestran los hechos reales o las entrevistas, ¿no? Supongamos que a Hernán lo secuestraron los extraterrestres y lo entrevistan y cuenta él las reacciones y todo lo que le pasó, y al mismo tiempo en la misma escena vos tenés otra pantalla con la actriz haciendo exactamente lo mismo, lo cual le da entiendo. Una parte de realidad tremendo. Bueno, busquen El Cuarto Tipo, que es justamente hora y media de eso, muy bien planteado, y verán realmente lo que es traumarse. Película del año 2009, está para ver online o conseguir en DVD. La mayoría de estas películas están basadas en hechos reales, algunos levemente adulterados, pero el germen de todo esto que pasó, para que ustedes no puedan dormir, es real. Igual, más que traumarnos, el Niño de Barro nos dio miedo. Sí. Realmente, fue a mí realmente, Fue raro, fue la primera vez, creo, desde que era muy chiquito. Desde esas películas que mi viejo, los viejos no te dejan ver. Y correcto. Vos, desde que era muy chico. Fue lo que me sentí un grandote boludo. Digo, estoy cagado entre las patas con una película. O sea, si, racionalmente vos sabés, esto sucedió adentro de la pantalla. Los muertos eran muñecos, el tipo era bueno. Después se come un sándwich con el otro actor. El cine funciona por eso. Vos sabés todo eso, pero me cagué entre las patas. Con lo cual la película es muy buena. Claro, no solo alcanza con que el hecho sea real, sino que además tiene que haber un buen trabajo, que es lo que hace el director. Eso es lo que hablábamos antes de lo verídico del tema. Exactamente. Borges, hay cuentos eternos que dice, muchísimos cuentos, donde él arranca, por ejemplo, diciendo, no sé, esto que voy a contar es una historia real. Yo encontré el libro en tal lado, se lo fui a regalar al otro. Cuando llegué, el otro ya estaba muerto. El cuarto tipo esto es me eso. Pasó y el tipo me dijo, señor Borges, o sea, pone su propio nombre, tal cosa. El tipo está, vos decís una historia, nada de lo que pasa ahí es real, ese libro no existe. Aparte tira datos, como diciendo, como bien saben los lectores, en el capítulo 8 de la Enciclopedia Británica, uno puede encontrar que tal cosa. Es mentira, no existe nada de todo eso, pero el tipo te da un marco de verosimilitud que el cual el lector ya compró, ya compraste. Ya entraste ahí, compraste todo y todo lo que está pasando ahí sucedió de verdad, es verdad. Y ahora, tiene que estar bien trabajado. Estamos hablando acá del Maradona de la literatura, ¿no? Exacto. Digo, el Niño de Barro sucede lo mismo. Más allá de que el hecho es verídico y uno conoce la historia del Petit Orejudo, yo me acuerdo, yo era chico y bueno, yo tenía un abuelo un tanto particular, para dormirme me contaba las historias del Petit Orejudo y del Pibe Cabeza, de un asesino de matadero. Y yo me acuerdo del Petit Orejudo, más allá de que uno sabe que es verdad, uno ya tiene 21 años, está mirando una película y dice, esto es una película, claro. Apago y no pasa nada. Eso es, y apago y te pasan cosas. Busquen el cuarto tipo, trauma y miedo. Bueno, es poco. De todas estas que usted recomendó, más allá que usted reseñó. Sí. El cuarto tipo la recomienda, ¿y cuál otra, aparte del Petit Orejudo, usted recomienda? Digo, uno puede caer en la tentación de recomendar Psicosis como, digamos, lugar común. Bueno, Psicosis es recomendable, igual todo Hitchcock, claro, pero, es recomendable. Sería lo más inmediato. Yo les diría que buscasen la versión de La Matanza de Texas de 1973. Digo, la magia está justamente en eso, en ver ese cine rústico, cuasi viejo, que le da un aporte real. Más si lo ves de noche, por favor, todo aquel que ve una película de terror, tiene que verla de noche. Jamás de día, simplemente. La Matanza de Texas de 1973. Busquen El Ente y busquen efectivamente El Niño de Barro y El Cuarto Tipo. Esas cuatro. Muy bien. Y antes de que... Esta fue la columna de cine del señor... Y hablando del Niño de Barro, le mandamos un saludo al señor Alejandro Sánchez. Ah, sí, que... El Petizo. Que no es orejudo, pero debería hacerlo. Un saludo al señor Petizo, al hombre bajito, como le decimos. Un beso en el tórax. Y en algún momento lo vamos a tener en este programa participando. Esta fue la columna de cine del señor Santiago Alonso. Y antes de que usted escuche lo que tiene que saber antes de torrar, vamos a escuchar una canción cuando volvamos, sí, las noticias con Franco Barrios. Muy bien. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Believe. Era Red Hot Chili Peppers en el tercer arquero Snow. Zurano, regresa al estudio, por favor. Venga para acá. Por favor. Estaba secando mis lágrimas. ¿Pero por qué? Que no contienen otra cosa que desilusión. Y, ¿respecto de qué? Y desilusión, por eso dije otra cosa. No, claro, duplico. Acabamos de vivir una situación muy fea. Muy fea, muy triste. ¿Te das cuenta que... yo le voy a contar una historia. Se cuenta que en la década del 70, mientras en Latinoamérica se libraba una batalla ideológica y cultural, por un modelo político, donde cayeron muchas vidas. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de todo? Fueron desaparecidos, torturados, el genocidio en manos del Estado. En Uruguay, en esa época, así como aquí había organizaciones como Montoneros, ERP y muchas otras, en Uruguay estaban los Tupamaros. Claro. Se cuenta que entre los Tupamaros había un cura. Un cura que participaba activamente, a diferencia de algunos que aquí tenían una participación... Bueno, aquí la parte del clérigo, la participación del clérigo en ese proceso es... por lo menos polémica. Salvo casos excepcionales. La mayoría, digamos, que colaboraba. Era. Sí. Pero salvo Mujica, Angelelli, como usted bien dice, que tiene una postura muy rescatable. Pero en Uruguay había un cura que no solo eso, sino que había tomado las armas y peleaba cuerpo a cuerpo junto a los Tupamaros. Arriesgaba su vida, ametralladora en mano. Y el tipo dijo, yo con los Tupamaros hasta la muerte. Después ni un paso más. ¿No? Porque después él presumía que iban al infierno todos los comunistas ateos y él no quería. Pero hay algo, iba hasta la muerte. ¿No? Acá hemos vivido hace instantes... terrible. Una traición que todavía, transcurrido pocos instantes... que no tiene nombre. Retumba en el hueco donde debería estar mi alma... Y realmente siento un escozor de navaja buceando y buscando el corazón. ¡Qué lindo! Es poeta, che. Sí. No voy a ahondar en el tema porque realmente todavía me duele. Lo único que yo les digo a todos los integrantes de aquí, mi vida a disposición de todos ustedes. Bien. Habiendo dicho esto y habiendo dejado en claro este asunto... yo quiero saber, señor Franco Barrios, ¿qué carajo es lo que tengo que saber antes de irme a torrar? Dale. Bien, y estas son las noticias que usted tiene que saber antes de irse a torrar. Una que es reciente, Puricelli es el nuevo ministro de Seguridad y Agustín Rossi lo reemplazará en el Ministerio de Defensa. Lo anunció así el secretario de Comunicación Pública. Además, Nilda Garré, quien deja la cartera de seguridad, fue designada como embajadora ante la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA. Funcionario del PRO defendió el editorial de La Nación que compara el nazismo con el gobierno. El subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Abruch, defendió la editorial titulada 1933, argumentando que estas son lecciones que fundamentalmente nos enseñan sobre los riesgos que implican el avasallamiento de las instituciones democráticas y la falta de libertad. Córdoba hayan afiches homenajeando a Videla en las inmediaciones de La Perla. Se encontraron en varios carteles de la colectora que une a la autopista con el ex campo de concentración, carteles reivindicando al fallecido dictador Jorge Rafael Videla, el último prócer argentino. El pueblo honesto te recordará por siempre y la patria te dice gracias. Era el texto que acompañaba una foto del genocida al lado de un crespón negro. Habló Riquelme tras la eliminación por Copa Libertadores. Jugamos con 10 y no nos crearon una chance de gol. Tocaron la pelota para el costado durante 95 minutos, dijo Picante, el enganche, analizando el partido con Newell's. Además, se encargó de defender a Bianchi. Jugó 5 Copas Libertadores con Boca y llegó a la final en 4. Es el más ganador de la historia y el mejor entrenador de la Argentina, sentenció el ídolo Zeneise. Estas fueron las noticias que usted tiene que saber antes de irse a torrar. Interesantes las declaraciones de Román, ¿no? Y en muchas cosas tiene razón. También es verdad que Boca fue a Rosario a defenderse como si fuera un equipo. Pero bueno, es una discusión futbolística que no vamos a dar en este momento. No, pero también es cierto que si Boca llegó perdiendo, realmente pasó de milagro, ¿no? Y pasó de milagro la fase de grupos. Igual, un planteo que me parece a mí, si sos Boca, podés ir a proponer un poco más de juego. Pero más allá del planteo, esta Copa Libertadores estuvo mal parida ya para Boca. Sí, viene mal. Pero bueno, esperemos que el año que viene sea. No, ya el semestre que viene semestre la cosa que se va a encauzar. Muy bien. Damos inicio un poco antes porque viene un poco más larga la sección literaria. Decimos también que se fue Hernán. Hernán sí. Se fue. Podemos aprovechar para hablar mal de él. Sí, a mí siempre me pareció. Etcétera. Sí. Y mucho más, etcétera. Sí, no, sí. Pero bueno, no. Y muchos bla bla. Estoy indignado. Por todas partes. Sí. Un tipo que. Sí, ¿no? Claro. No hace falta, la gente se da cuenta. Se fue Hernán, ¿y quién tiene la culpa? El gobierno. Hernán se fue a jugar, se fue a gastar la plata de los jubilados en la canaleta del bingo y la droga. Y las prostitutas. Y el Paco. Sí. Bueno, perdón, quiero decir esto: en 15 minutos estaríamos siendo Venezuela. En 15 minutos somos Venezuela. Nos estamos Cuba boliviana venezualizando. Sí. Yo lo sospeché cuando. Cuando me traicionaron hace 2 minutos. Yo digo de que esto es así y pasado el lenguaje económico estamos a punto de colapsar. Simplemente eso. Parece que el gobierno no. El gobierno no despeta la moneda. Simplemente eso, según especialistas del área de economía y las o finanzas. O en a dos sobres, como dijo sobres, sí. Efectivamente. Está muy bien. Decía que damos inicio un poco antes a la sección literaria. Hoy la sección literaria viene más bien sentimental. Estoy más nostálgico y. Suélteme, Alonso. Suélteme. Y no, bueno, digo sentimental, no es pornográfico, dejate, ¿no? No sé por qué ustedes tienen que desnudarse. No, digo, viene más sentimental porque en la última semana estuve pensando en un autor, sobre todo, que marcó mi vida porque fue el que me abrió un poco las puertas a la literatura, siendo yo bastante chico. Veraneábamos con mi familia en Santa Clara del Mar y encuentro un libro de este tipo en la mesa de luz de mis padres. Bien. Lo recojo y lo leo casi entero en una tarde. Epa. Yo tendría 13, 12 años y fue el libro que me abrió un poco las puertas a después empezar a leer otras cosas. Y el libro era Una sombra ya pronto serás, de Osvaldo Soriano. Lindo. Empecé a leer más de Osvaldo Soriano. Yo ya había leído algo que me había leído mi padre de los cuentos que él publicaba en la parte de atrás de Página 12. Y me gustaban porque eran de fútbol, trataban sobre temas que a mí ya me preocupaban. En ese momento que era esto de jugar de delantero, que se sentía hacer un gol, bueno. Y entonces después de leer este libro empecé a leer otros. Y Osvaldo Soriano fue algo así, es como así, algo así como el autor del corazón que tengo, ¿no? El autor más de los sentimientos que de otra cosa. Osvaldo Soriano nace en 1943 en Mar del Plata, pasa su niñez y su adolescencia más que nada viajando de un lado al otro, sobre todo en el sur del país. Su padre era funcionario de obras sanitarias y viajaba haciendo inspecciones por desiertos, era una cosa media extraña. y bueno, juega al fútbol en algunos clubes del sur, como en Chipoleti, donde es compañero del Bambino Veira. Mirá, que sale del mismo club que él. Qué loco destino. Juega después en Independiente de Tandil. Jugaba de centrodelantero. Centro forward para y la época. Termina después viajando a Buenos Aires, dedicándose a escribir en el diario La Opinión. Y luego empieza su carrera como escritor, que fue por demás exitosa en cuanto a libros vendidos que le permitieron vivir de escribir, que es lo que pocos escritores pueden hacer. Muere Osvaldo Soriano en 1997. Yo me acuerdo el día que murió Osvaldo Soriano, lo tengo sumamente presente. Recuerdo, acá Delfina dice que también se acuerda. Si no le tuviera tanta bronca al micrófono, sería muy lindo que nos cuente qué se acuerda de ese día. Yo recuerdo estar entrando al laburo de mi viejo en ese momento y ninguno de los dos sabíamos. Los dos lo queríamos mucho a Soriano. Yo a esa altura ya había leído todo empedernidamente, ya era un loco. Muchas cosas quizás sin comprenderlas hasta que las releí después más de grande, ¿no? Pero y me acuerdo que en el laburo que tenía mi viejo le dejaban muchos diarios en el escritorio y en uno de esos era página 12 y de anuncio, en primera plana tenía murió el escritor Osvaldo Soriano. Y yo fue la primer gran tristeza que sentí por el fallecimiento de un tipo famoso. Claro. Antes no me dio, bueno, vos lo veías por la tele. Y realmente me puse triste. Y lo primero que pensé, quizás egoístamente, fue que no iba a poder leer más esos cuentos de fútbol. Lo que escribía Soriano, que a mí me gustaba mucho. Bueno, me fui interiorizando más a medida que crecí en la literatura. Descubrí que quizás Soriano no era ese gran escritor que yo vislumbraba de chico. Pero sí es verdad que me abrió la puerta a otros grandes escritores. Como, no recuerdo el nombre ahora del autor de la saga de detectives Philip Marlowe. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Yo también hace rato. Charles. Raymond Chandler. Raymond Charles. Que él tomó mucho eso en su primer libro, Triste, Solitario y Final. Es casi un homenaje a Raymond Charles y Philip Marlowe. Bueno, Cuarteles de Invierno, que es un libro que recomiendo y cada 100 años regalo. Este centenario me tocó a mí. Este centenario le tocó a usted. A sus plantas rendido un león. Es un libro con el cual. Uno de los pocos libros con el cual me he reído solo. Solo leyendo ese libro me he reído. El Ojo de la Patria. Otro libro donde increíblemente el protagonista mantiene discusiones con Mariano Moreno. Con el cadáver de Mariano Moreno que él tiene que ir a buscar. Porque le pusieron un chip. El tipo es un espía en Alemania. Y cuenta que lo está trasladando en un auto al cadáver y como le pusieron un chip y cada tanto reacciona, Moreno cada tanto se levanta y putea a Rivadavia. Dice, Rivadavia, la puta que te parió. Cosas muy graciosas que tenía Soriano. Bueno, otro libro muy bueno, una novela muy buena es La Hora sin Sombra, que es la última novela que escribió Soriano. Y en la cual, acá viene un punto de... De inflexión. Un punto de escape más que de inflexión. Inflexión ya no era la última novela que había escrito. Pero un punto de escape en la obra, sino uno donde se puede profundizar más, que es la relación con su padre. La novela arranca con él viajando en colectivo con su padre. Él un tipo ya grande, un tipo de 40 y pico de años, viajando con su padre, algo mayor, en el colectivo, y el padre le dice, me siento mal, se caga encima y se desmaya. Lo lleva a un médico, aparentemente el médico le dice que no hay mucha, que ya está. Pero hay un diálogo formidable entre el padre de Soriano y el médico. Que es que el padre le dice, doctor, me voy a morir. Y el médico le dice, no se apure, todavía puede ser peor. Muy bueno. Y lo cual ya es muy bueno. Bueno, ahí el autor se asusta porque su padre está muriendo y se va, se escapa. Pero al mismo tiempo se escapa a una búsqueda enloquecida. Bueno, ese libro es muy bueno. Los libros de los cuentos, perdón, de fútbol que él escribió en Página 12, que él escribió, publicó en Página 12 más que escribió, los habrá escrito en su casa, vaya a saber dónde, fueron reunidos más que nada en Cuento de los Años Felices, que él separa en tres partes, que yo creo que ahí, en ese libro, él nos da un mapa de todo lo que fue su obra, ¿no? Porque él separa el libro Cuento de los Años Felices en tres partes. El primero, que es... historia del cuentos de la historia, algo así, que son historias que son cuentos referidos a la historia argentina y a su visión de la historia. Después, En nombre del padre, que ahí reúne todo lo que yo creo que ha marcado más la obra de él, que es la relación con su padre. Claro. Y el último es Pensando con los pies, que son todos cuentos de fútbol. Otro de esos cuentos de fútbol están en Piratas, Fantasmas y Dinosaurios, Artistas, Locos y Criminales, que son dos libros que también reúnen varios de sus cuentos. Me quiero detener sobre todo en la relación con su padre. En todos los cuentos, bueno, su padre es un empleado de obras sanitarias que viaja a lo largo del país inspeccionando cosas absurdas y siempre yendo detrás de un sueño que parece no alcanzar nunca y estar destinado a no alcanzarlo, ¿no? Como medio de vida, como forma de vida, perdón, que un poco yo creo que es muy difícil no sentirse identificado con esa forma de vida, ¿no? Con ser alguien que va siempre detrás de algo que no sabe muy bien qué es, ni dónde está, y nunca lo alcanza. Y la relación con su padre, él describe a su padre como un antiperonista, acérrimo, ¿no? Un tipo con un odio a Perón terrible, pero un tipo pobre, un tipo de la clase obrera con odio, pero esa clase obrera culta, con pretensiones de ser otra cosa. Medio progre. Sí, pero ojo, no es el progre estúpido. No, es el tipo, el viejo anarquista sería, ¿no? El viejo, el que viene de esas viejas tradiciones políticas y tenía un recelo contra Perón. O sea, él, un joven peronista, y bueno, ahí está toda la relación con su padre. A mí particularmente me suelen gustarme las historias en la literatura donde se tratan las relaciones familiares. En esa línea, qué sé yo, recomiendo arduamente todos los libros de Salinger, donde se cuentan las historias de los hermanos Glass. Quizás para dar una referencia más precisa al oyente, la película Los excéntricos Tenenbaum, claro, está basada en los libros de Salinger. Levantad carpintero las vigas del tejado, Fanny Sow, bueno, los libros donde trata la vida de los hermanos Glass. Y entonces digo, cuando se trata en la literatura estos temas familiares, las relaciones entre los familiares, es algo que suele agradarme, y Soriano lo hacía de una manera extraordinaria. Hay algunos puntos, sí, de inflexión en la literatura de Soriano. Uno es el fútbol, claramente él había sido un jugador de fútbol. Soriano, hincha de San Lorenzo, ¿no? Hincha de San Lorenzo. Soriano no es un ilustrado, no es un académico. Mm. Y es un tipo que no termina el secundario porque se dedica a jugar al fútbol. No le va bien el fútbol y se dedica a escribir, y escribe para un periódico y termina siendo este escritor que es después, ¿no? Hay una anécdota, me voy a extender y el programa va a durar hasta más de las 11. Bien. Lo voy aclarando. Aparte hemos bebido vino y realmente... Y estamos con ánimo. Realmente me importa un comino que pueda suceder. Hay una anécdota muy buena con respecto al fútbol y a Soriano, que cuenta que Soriano estaba exiliado en Europa, en la época que muchos intelectuales argentinos estaban exiliados, y aparte de intelectuales argentinos, escritores argentinos como Soriano, porque a él no le gustaría que lo metamos en la bolsa de los intelectuales. Claro. Porque los mismos intelectuales nunca lo aceptaron. Sí, ni él querría tampoco. ¿No? Y él yo creo que no querría, aunque también se sabe, y se sabe por testimonios de Osvaldo Bayer, por ejemplo, que era muy amigo de él, que él siempre, él se murió con ese dolor, de que nunca fue aceptado en cierto ámbito, de los literatos, de esa literatura canonizada, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, cuentan que él estaba en París, y estaba solo en París, exiliado. Esto lo cuenta él en una entrevista muy buena que hizo un programa que se llamaba Café y Fútbol, algo así, y que era, me ponían a dos escritores o a dos personajes, y ahí habían puesto a Soriano con Fontana Rosa. Yo eso lo tengo en VHS en mi casa, guardado como un tesoro. Y Soriano contaba, le cuenta a Fontana Rosa, que él estaba solo en París, y en la década, ya casi entrando en la década del 80, cuando San Lorenzo está por descender. 82. Creo que sí. Y dice que unos días antes del último partido, a él lo invitan a una fiesta, y lo invitan medio de lástima, dicen, porque se sabía que era un escritor argentino que ya le había empezado a ir bien. Porque eso era lo extraño. A él le iba muy bien, vendía muchos libros, pero no lo querían. Lo miraban el círculo recién de la intelectualidad, era un iletrado. Mm. Era un inculto. Era un muchacho peronista, ¿no? Y bueno, lo invitan medio de lástima a una fiesta, y en la fiesta esa conoce a Cortázar, que estaba en París y ya era toda una personalidad. se retira de la fiesta junto con Cortázar y van caminando juntos porque vivían más o menos cerca en el barrio latino de París. Como la casa de Cortázar quedaba antes que la de él, él cuenta que lo acompaña hasta la puerta de la casa, se despide, dice, en el medio no hablamos mucho, yo mucho no me animaba, Cortázar ya era Cortázar aparte, ya era una leyenda, y no hablamos mucho, yo mucho no me animaba a hablar, casi no hablamos de literatura, hablamos de cuestiones sin importancia, llegamos a la casa, me despedí y me fui a la mía. La cuestión es que pasa unos 10 días, donde cual no vuelve a ver a nadie de todos esos tipos, y está solo y jugaba el partido San Lorenzo que se iba a la B, si perdía. Y cuenta Soriano que llama a un amigo por teléfono, dice, aún gastándome casi lo que me quedaba para todo el mes, dice, hago una llamada y le digo que me ponga la radio, quiero escuchar el partido por teléfono. Y el tipo escucha los 90 minutos, pegado al teléfono, escucha el partido de San Lorenzo pierde y se va al descenso. No. Y él cuenta que cuelga el teléfono, se pone a llorar y no sabía qué hacer. Dice, y como no sabía qué hacer y estaba llorando y no daba más, agarré la campera, abrí la puerta y me fui a la casa de Cortázar. Entonces imagínense que a Cortázar el fútbol no le importaba nada, a él le importaba el boxeo, el jazz y la literatura. Dice que golpea la puerta varias veces, desesperado, llorando. Cortázar pregunta quién es, y dice Soriano. Cortázar no, ni se acordaba quién era Soriano. Abre la puerta y lo ve a este tipo, a este argentino medio gordo, medio pelado, llorando. Y dice, bueno, pero venga, lo abraza, venga, pase. Dice, pero ¿qué pasa? Y Soriano le dice, nos fuimos a la B, San Lorenzo se fue a la B. Y sigue llorando. Cortázar cuenta a Soriano que Cortázar se sorprende muchísimo y le dice, bueno, amigo, pero hay cosas peores. Dice que ahí Soriano deja de llorar, lo hace a un lado a Cortázar y lo mira como enojado y le dice, no hay peor, ¿qué hay peor? Claro. Dice, no está entendiendo. Perdón. Dice, este tipo no entiende, no. Sí, no sí, lo racionalizó en vez de decir, ¿para qué sirve esto? Lo puedo romper. No hay peor, no hay peor que tu equipo se vaya a la B, vos estés solo en otro país donde no te habla nadie y no podés ni siquiera ir a llorar con un amigo claro, a un bar. Ni decir ahora está contento Walter Nelson, nada. Bueno, eso le pasaba a Soriano. La verdad es que cuando vino acá la intelectualidad lo trató muy mal. Hace poco salió una nota de Bayer donde él contaba que cuando regresa Soriano organiza en la UBA, en la santa sede del conocimiento, o como un amigo mío le decía, en la fábrica de viento, PUAM, organiza a Beatriz Arlo una charla y lo trae a Soriano a la charla. Soriano ha vivido muy contento, relata Bayer, porque era como un reconocimiento tardío, y sin embargo era todo un escenario armado nada más que para burlarse del tipo, ¿no? Que le preguntaban cuáles eran sus estudios, qué opinaba sobre cosas que el tipo no conocía, qué sé yo, la gramática, en Shakespeare, en ese... y yo soy un escritor, decía claro. Soriano, ¿no? Y dicen que se fue de ahí muy mal, muy dolido, destruido, el tipo diciendo, sintiendo una gran tristeza, y esto lo recuerda Bayer con mucha bronca, como diciendo, pobre tipo, qué necesidad había de llevarlo ahí a hacerle eso, ¿no? Pero bueno, hablamos ya de Soriano y el fútbol, hablamos de Soriano y la intelectualidad, hablamos de Soriano y el padre, que es un eje central en su obra. Y ahora vamos a pasar a leer un cuento de Soriano. Un cuento que traigo hoy porque me acordé primero de este cuento. Y quizás tiene que ver con que estamos tomando vino y con que... La noche da para eso. Hoy estoy, de alguna secreta manera, despidiéndome de un viejo amigo que supo ser también muy amigo de los cuentos de Soriano. Así que esto va dedicado a él de alguna manera. Y el cuento se llama Caídas. Y después de este trago de vino voy a leerlo. Estaba viendo un trago de vino. Empina el codo. El cuento se llama Caídas. Está en Cuento de los Años Felices. Y empieza así. Mi padre tuvo tantas caídas que al final no recordaba la primera. Lo vi despeñarse con una motoneta camino de Plaza Huincul. Y años más tarde se dio vuelta con el Gordini cerca de Cañuelas. Mi madre me contó que una vez, cuando yo era muy chico, se cayó sin mayores daños de un poste de teléfonos y como era bastante distraído solía tropezarse con los juguetes que yo dejaba tirados en el suelo. Una tarde de diciembre de 1960 alguien vino a avisarme que lo había atropellado un auto. Llegué sin aliento en una bicicleta prestada y lo encontré estirado en la calle. Estaba un poco despeinado, con los ojos abiertos y la cara muy blanca. Sobre el asfalto había un poco de sangre manchada por las huellas de unos zapatos. La gente se apartó para dejarme pasar y un tipo me dijo que ya estaba por venir la ambulancia. Aunque le había puesto un pullover bajo la nuca, alguien que le había puesto un pullover bajo la nuca me alcanzó los anteojos que se habían roto en la caída. Nadie hablaba y yo no sabía qué decir. Me arrodillé a su lado y le hablé al oído, tratando de que la voz no me saliera muy asustada. Le pregunté si podía escucharme y alguna tontería más, pero no abrió la boca. Entonces fui a pedir que me ayudaran a llevarlo al hospital, pero me dijeron que no convenía moverlo porque debía estar muy estropeado. El paisano de sombrero negro que lo había atropellado estaba llorando dentro del coche. Y tampoco me hizo caso. Volví a sentarme en la vereda y le tomé una mano. Estaba fría y blanda como la panza de un pescado. No llevaba más que el anillo de casamiento y el omega con la correa de cuero. Me pregunté qué haría allí, en la otra punta del pueblo, cruzando la calle como un chico atrolondado. En esos días había cumplido los 50 y recién ahora me doy cuenta que corría contra el tiempo. No había hecho nada que le sirviera a él, y la única vez que salió en los diarios fue después del accidente entre un cuatrero detenido en General Roca y un incendio en la usina de Arroyito. Con los primeros calores de aquel verano, había tomado la decisión de abandonar obras sanitarias y montar un taller de tornería. Mi madre se oponía porque no creía en su suerte. Entonces me llamó a su escritorio para que le dijera con toda sinceridad si yo le veía futuro en los negocios. De verdad, visto como lo vi entonces, con el chaleco de lana gastado y el pantalón lustroso, no me animé a apostar por él. Me convidó un cigarrillo, dejó que le explicara un complicado asunto de polleras y ya pasada la medianoche, en voz muy baja, me explicó que estaba cansado de esperar, de correr de un desierto a otro, mientras se le iban los años y se le arrugaban los cueros. Dijo no estar arrepentido de nada, pero se le leía la culpa en los ojos. ¿Culpa de qué? Nunca lo sabré. Aquella noche intentó darme otro de sus consejos, pero no servía para eso. Palabras más o menos me dijo, por mejor que uno se explique y justifique, nada cambia. Siempre se cometen los mismos errores, una caída dibuja la próxima, y por eso creemos en un Dios, en alguien que haya aprendido a no quemarse dos veces con la misma leche. Cosas así eran las que solía recitarme en la medianoche mientras limpiaba compases y tiralíneas frente al tablero de dibujo. Le dije que no se calentara, que cualquiera hacía plata si eso era lo único que se proponía y que él estaba para otra cosa. Lo suyo era correr por ahí, andar a la deriva para no llegar a ninguna parte. A él y a mí nos daba lo mismo un lugar u otro siempre que tuviera una estación y algunas leguas por delante. Ese día salimos a caminar por los andurriales, yo estornudando por el polen y él tosiendo su tabaco. Me hablaba de lo que haría cuando tuviera un taller con 6 tornos y no sé cuántas máquinas para fabricar herramientas. De a ratos lo situaba en Córdoba y después lo ponía en Mendoza para abastecer también a los chilenos. Sin darnos cuenta, llegamos al río y de pronto se jactó de haber sido muy buen nadador en su juventud, allá en Campana. Señaló la isla bajo el puente y me desafió a ganarle a contracorriente. Cambié de conversación porque el Limay es profundo y temí que se ahogara. Yo tenía menos de 20 años y me parecía imposible que mi padre pudiera ganarme en algo. Insistió y puse como excusa una contractura del fútbol o algo parecido. No me oyó o no quiso oírme y empezó a quitarse la ropa ahí mismo, abajo de la luna, hasta que solo se quedó con unos ridículos calzoncillos celestes que le llegaban hasta las rodillas. Bravuconeaba, supongo. Tenía todo el pelo blanco, pero ahora estaba de nuevo en el Delta junto a sus amigos y con toda la vida por delante. No sé qué pensé mientras los miraba alejarse tirando brazadas. Creo que me daba pena verlo pelear contra su propia sombra. Me toreaba a mí, pero la bronca, como el agua, venía de lejos y nos mojaba a los dos. En un momento lo perdí de vista hasta que al rato me gritó desde la isla. Yo no quería seguirle el juego. Tampoco estaba muy seguro de animarme a atravesar el río. Le contesté que se dejara de joder, que volviera, y me senté a esperarlo. Calculé que no iba a tardar, porque no podía estar mucho tiempo sin fumar. Pero también esa vez me equivoqué. Me pidió que escondiera su ropa y que me fuera a casa porque tenía ganas de dar un paseo por la isla. A 2 pasos había un muelle con botes, pero ninguno de los dos quería ridiculizarse. Llamé al barquero y le di la poca plata que tenía para que le alcanzara el paquete de cigarrillos e intentara traerlo de vuelta. pero no volvió. Se quedó pitando en silencio en la otra orilla hasta que me cansé de su juego y me fui a dormir. Creo que fue ese episodio el que lo alejó por un tiempo de mí y del taller de tornería. La tarde en que lo encontré tirado en la calle, temí que se muriera con la impresión de que yo lo había abandonado. La ambulancia tardó siglos en llegar y lo llevó a un hospital donde me dijeron que tenía el cráneo roto. Mi madre se quedaba a su lado durante la mañana y a la tarde iba yo. Cuando pudo mover sus labios, me dijo que se había gastado el aguinaldo completo en la primera cuota del torno y no se animaba a decírselo a mi madre. Era otro de sus juguetes tardíos, pero todavía no estaba seguro de poder disfrutarlo. ¿Me voy a morir?, me preguntó cuando se dio cuenta de que tenía una bolsa de hielo sobre la cabeza. Le dije que no, aunque no era seguro, y le pregunté dónde estaba su famoso torno. Llega de Buenos Aires en el tren de la semana que viene. Es una hermosura, no te imaginás, me contestó muy serio. Una enfermera había puesto las cosas que llevaba sobre la mesa de luz. El pañuelo, el encendedor, la billetera vacía, unas monedas y el folleto del torno, que era italiano y parecía una nave espacial. ¿Te duele?, dije y me senté cerca de la ventana a mirar a las chicas que atravesaban el jardín. Sí, desde hace mucho, murmuró. ¿Qué me pasó ahora? Le conté que lo había agarrado un auto y se había golpeado la cabeza contra el pavimento. Pareció sorprenderse, como si le dijera que se había caído de la calesita. ¿Y a tu madre qué le vamos a decir? Se refería al aguinaldo y a todo lo que otra vez no podríamos comprar. Cerró los ojos y se durmió. O tal vez, en su confusión de huesos rotos y sesos desbaratados, pensaba en lo buena que hubiera sido su vida sin mi madre y sin mí. Me incliné para decirle al oído que no siempre se puede ganar, que a veces hay que saber quedarse de este lado de la orilla. Hizo una mueca de disgusto y entornó los párpados. Esos de cobardes. Los ríos están para que uno los cruce. Como siempre, del infortunio sacaba alguna lección que lo disculpaba ante los demás. Después de hablar con el médico, tuve miedo de que aquella fuera su última metáfora. A mi madre le dije que la plata del aguinaldo se la habían robado en la calle mientras estaba caído y que de todos modos para nosotros no habría fiestas ese fin de año. Antes de Navidad lo trasladaron a casa, flaco y vendado como un faquir. Ocultaba el folleto del torno abajo de la almohada. No sé si mi madre se creyó el cuento del aguinaldo robado, pero en Nochebuena no tuvimos festejo ni palabras bonitas. Mi padre pasaba las horas inmóvil, con la mirada puesta en el techo. Un día me hizo una seña para que me inclinara a escucharlo. «Vendelo», susurró. «Cuando llegue, vendelo por lo que te den». Me partió que contenía un lagrimón y le dije que no, que ahora estaba en medio de la corriente y que tenía que nadar. Después de todo, eso era lo que había querido enseñarme. Hizo un gesto de alivio, me pasó un brazo alrededor del cuello y dijo: «Está bien, pero no te olvides de mandarme un bote con los cigarrillos». Arañando esos sueños que desaparecen, voy prendido al vagón de la ilusión, viajando sin rumbo a alguna estación. Suelo como tantas veces, peleando en la red donde todo padece, prendido al sabor de ese viejo licor que sabe bien amargo, pero es el mejor. Hoy. Y tú, ¿a dónde vas hoy? Sería mejor con el boleto en mano no perder el convoy. Mm, yeah. sea mejor. Con el boleto en mano, no perder el convoy. Empeñando el corazón un y mil veces, arañando esos sueños que desaparecen. Voy prendido al sabor de esa vieja ilusión que sabe bien amarga, pero es la mejor. Muy bien, escuchabas Boleto de Empeño de El Soldado. Un poco el tren yendo por los desiertos, el tipo vagabundeando por ahí. Esto fue El Tercer Arquero. Los que aún están presentes en la mesa son Franco Barrios, a quien despedimos. Gracias por todo, muchachos. Santiago Alonso, a quien también despedimos. A todos, el abrazo enorme. Nuestra productora, operadora, hoy cocinera, pues wow, nos preparó la comida. Delfina Enríquez, buenas noches. A Gil Pineiro ya lo despedimos chau, hace rato. Tácitamente. Esto fue El Tercer Arquero. Nos vemos el jueves que viene a la misma hora por el mismo canal. Chau.